Hola, buenas tardes. Qué bien se escucha eso, ¿eh? Habla más potencia con el micrófono. Está a tope. Se hace un estéreo muy curioso. Muchas gracias por compartir este encuentro de entre buscadores, que lo cambiamos en la agenda del círculo siempre para, como siempre sabéis, son los segundos jueves de mes. En este caso, y ante la proximidad del solsticio de invierno, pareció oportuno el adelantarlo a la fecha del 4 de diciembre. Cuando se ha divulgado el encuentro, se ha divulgado así tal cual, encuentro entre buscadores con el tema de a las puertas del solsticio de invierno. Con personas del Círculo Sierpe, con los amigos de la asociación INEMI, yo había comentado hace tiempo que quería monopolizar, entre comillas, este encuentro. Es decir, que ya en muchos encuentros, pues, han sido muchos y muchas de vosotros, los que estáis aquí, los que habéis compartido vuestra experiencia, vuestros sentidos, vuestras inspiraciones, vuestras vivencias, y lo habéis hecho con el corazón y de una forma hermosísima, que en este último encuentro del año 2012, pues, me tocara y hablara posiblemente de lo que vengo ya compartiendo con vosotros y con vosotras, y vosotros y vosotras conmigo desde hace tiempo, pero ya a las puertas de una fecha que es importante, de una serie de energías que se movilizan de una forma extraordinaria y que están ya aquí, ya están aquí en el momento presente. En este sentido, no se divulgó la intervención con mi nombre para posibilitar que, en la medida de lo posible, los encuentros entre buscadores fueran más o menos como siempre han sido, es decir, con las personas que hemos compartido ya los talleres de buscadores, con las personas que llevamos ya mucho tiempo haciendo un recorrido común, con independencia de que si hay en la sala personas que no han hecho los talleres de buscadores y que se acaban de incorporar, tampoco pasa nada. Pero, insisto, la no divulgación se ha debido a que formalmente la última charla que impartí fue la que di en Zaragoza, que impartí y impartiré, salvo que la Providencia estima otra cosa, fue la que impartí en Zaragoza el pasado sábado, el pasado 1 de diciembre. Esa fue la charla de despedida. Las personas que lo organizaron y las personas que acudieron sabían precisamente que esta era la última charla, abierta, en sentido pleno del término. Y hoy con vosotros voy a compartir cosas que son semejantes, porque lo que compartí en la charla de Zaragoza fluyó de una forma espontánea y lo que siento por dentro es que también lo comparta en el aquí ahora con vosotros. Pero sin duda ninguna, en este foro, en este encuentro con vosotros y con vosotras, hacen falta menos palabras, porque yo creo que entre nosotros ya tenemos todo dicho. Estamos fluyendo, estamos homogeneizando incluso nuestros caminos concienciales y espirituales hace bastante tiempo, con independencia de cada uno tenga el suyo. Y como he tenido ocasión de compartir en muchos encuentros de buscadores, ya no tengo ningún tipo de duda que llevamos haciendo un camino en común hace muchísimo tiempo. Estamos en un momento de recuerdos, de recordar lo que somos, de recordar de dónde venimos, y entre esos recuerdos está sin duda también lo que hemos compartido en común, muchos de los que estamos aquí presentes. Hemos compartido en común momentos bellísimos y también momentos que han sido trascendentes, pero dolorosos. Muy en particular, no me cansaré de repetir el hecho de que tengo plena conciencia de que esta pequeña comunidad que hemos formado en lo que he acabado por denominar, por llamarlo de algún modo Círculo Sierpe, lo conformamos personas cuya dimensión espiritual hace tiempo que estamos ligados y que vivimos sobre todo un periodo trascendente que fue el final de la época andante. Juntos vivimos aquellos momentos, juntos supimos lo que es el final de aquella época y supimos lo que es la aceptación, aceptar plenamente lo que fue el hundimiento de aquel mundo, en el entendimiento de que volveríamos a juntarnos, de que volveríamos a encontrarnos y de que ese encuentro se haría además y tendría su colofón en el momento del recuerdo, en un momento muy hermoso para la Madre Tierra y en un momento donde la Madre Tierra está a punto de dar unos frutos que son para todos sus hijos, es decir, para nosotros y para nosotras. Igualmente quiero agradecer especialmente la presencia de dos personas en este encuentro. Por un lado, nuestra amiga Sol, a la que acabo de conocer, decía Concha, y yo creo que ha pasado más duro, ¿verdad, Concha? Dice, pero si yo creía que tú tenías 60 años, ¿no? Pasó que no. Pasó la licenciada al fondo, que acaba de llegar de Buenos Aires, es una amiga del blog que precisamente por iniciativa de amigos del blog, personas como Braulio, como Regla Contreras, la propia Concha, que han ayudado para que esto sea posible, se encuentra hoy con nosotros para compartir fundamentalmente una cena en el día de mañana. E igualmente quiero agradecerlo, y sé que a ella no le va a gustar, pero quiero hacerlo, que hoy, precisamente hoy, no es una persona que frecuente ni mucho menos todo el encuentro. Como ella bien dice, ya me escucha lo suficiente en casa como para tener que escucharme también fuera de casa, que es María Jesús. O habéis cansado una y otra vez de agradecerme a mí para que se la agradezca a María Jesús lo que ella permite, la estabilidad que ella me ha dado, el equilibrio que ella me ha aportado, y yo quiero aquí también ponerlo de manifiesto. Fijaros qué cosa tan hermosa, que ahora que estoy a punto de retirarme en la crisálida, me imagino que lo mismo que sentí muchos de los que estáis aquí, mi sitio de recogida es precisamente mi hogar, en mi casa. No tengo que buscar sitios fuera, no tengo que buscar ni monasterio, ni retiro, ni nada parecido, sino que donde me encuentro en armonía, donde me encuentro en equilibrio, donde encuentro precisamente que la oruga, mi oruga, tiene que entrar en la crisálida, es precisamente en mi casa. Yo creo que eso dice mucho, ¿no?, del contexto que y el papel que la familia juega en mi caso, y eso evidentemente se debe a eso. Muchas gracias, por tanto, de corazón, a Sol por haber venido desde tan lejos, a María Jesús por estar aquí con nosotros. Y hecho estos preámbulos, quiero deciros que fundamentalmente lo que quiero compartir en el día de hoy tiene una hora límite. El mercantino se echa a las 9:30, como bien sabéis, y es algo maravilloso. Nunca nos cansaremos de agradecer al Círculo Mercantil la hospitalidad que nos brinda. En este caso será todavía con más razón, porque yo a las 10 entro en un programa de radio, en Radiopolis, que lo conocéis muchos de los que estáis aquí. Entro en directo a las 10 de la noche, con lo que el cálculo que hay a la torre de Renfe de Torneo, que es donde se graba el programa, es de unos 20 minutos, con lo que va a ser terminar allí y salir disparado para no hacer esperar a los amigos y a las amigas de Radiopolis. Mientras que vosotros disfrutáis como una cervecita, acordaros de mí que estar en la radio hablando un poco de lo mismo. Y lo que quiero compartir es, no puede ser de otra forma, amor. Amor. Recuerdo que hace ya algún tiempo, incluso no sé por qué asocio a Armando algún acto que hicimos aquí donde eso se leyó, fluyó en el blog una cosa que se denominó mensaje de tu interior para el aquí y ahora o algo así. Y ese mensaje desde el interior, pues si no recuerdo mal, pudo ser en septiembre del año 2011, una cosa así, ¿verdad, Armando? Y recuerdo que el mensaje básico que ahí se recogía era algo así como: en el aquí y ahora, lo único importante es mantenernos en una frecuencia de amor, decía aquel mensaje. Pues bien, yo creo que aquel mensaje dio en la diana, ha valido plenamente para todo el recorrido que hemos hecho en este último año y medio, y desde luego adquiere pleno protagonismo en el momento presente. Lo único importante en el aquí y ahora es mantenerse en una frecuencia de amor. Una frecuencia de amor que tenga muy en cuenta, lo hemos compartido muchas veces, que todo acontecimiento exterior, todo, cualquiera, tiene origen y causas interiores. Por favor, tener esto muy presente, también yo lo debo tener muy presente, en nuestra vida cotidiana, en primer lugar. Todo acontecimiento exterior, todo, cualquiera, tiene causa y origen en el interior. Es decir, está ligado a nuestros procesos concienciales, a los procesos concienciales de los que nos rodean, pero siempre son causas interiores, siempre. Y desde luego ahora que hablamos de fechas, que hablamos de energías que se van a desenvolver en el planeta Tierra, que van a llegar plenamente a la humanidad, también tener muy en cuenta eso. Todos los procesos de lo que hemos dado en denominar, por llamarlo de alguna forma, metamorfosis, son procesos interiores, no exteriores. Esto es enormemente trascendente. Hay muchas personas que cuando quedan, hoy estamos a 4 de diciembre, 17 días para el solsticio de invierno, esperan acontecimientos exteriores. Y no va a haber acontecimientos exteriores. Ni lo va a haber en plano catastrófico, ni lo va a haber en plano de bendiciones. Todo lo que va a acontecer va a ser en el interior. Todo lo que va a acontecer va a devenir de la resonancia que cada uno, en función de su proceso, tenga con las vibraciones nuevas de la Madre Tierra y las vibraciones y la energía que nos viene del centro galáctico. Esa resonancia es una resonancia desde dentro, no es una resonancia afuera. Posiblemente a alguno o alguna le gustaría que ocurriera algo fuera. A lo mejor para creer, porque a veces para creer hay que tocar. Si no ocurre nada afuera, parece que no está ocurriendo nada. La verdad es que puesto a buscar cataclismos, puesto a buscar terremotos, puesto a buscar catástrofes, lo hemos comentado también muchas veces, más cataclismos queremos, más que lo que estamos viviendo cotidianamente. Repasamos nuestros últimos meses o nuestros últimos años de vida, más cataclismos queremos, más catástrofes, más movimientos sísmicos. No hemos tenido ya suficientes movimientos sísmicos. No hemos aprendido ya lo que son los apretones energéticos y la importancia que tienen esos apretones energéticos, pero como esos apretones y su significación son dentro, no son fuera. Recordando la célebre película Mar Adentro, es un proceso de dentro, del interior. Y lo que vamos a resonar, lo que vamos a vivir, lo que estamos ya viviendo, de hecho, con ocasión del cambio de la frecuencia de la Tierra, de la Madre Tierra, entrando ya en la banda de cuarta dimensión a partir del próximo 10-11 de diciembre, y lo que igualmente vamos a vivir fundamentalmente con el solsticio de invierno y en un recorrido energético que va a durar mucho tiempo y que va a ser especialmente intenso hasta el equinoccio de primavera, hasta el 20 de marzo del año 2013, todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a desenvolverse, va a ser en el interior. Por tanto, hay que centrarse en uno mismo y centrarse en uno mismo fundamentalmente para mantenerse en una frecuencia de amor. ¿Qué significa mantenerse en una frecuencia de amor? Me vais a permitir que centre mis palabras precisamente en eso. En una especie de compendio de lo que hemos venido recordando entre todos para hablar de la práctica. Porque claro, mantenerse en la frecuencia del amor no es algo teórico, no es algo que se memorice, sino que es algo que hay que vivir. Y la vida en frecuencia del amor requiere una práctica. De esa práctica o de esas prácticas, en este foro, aquí donde estamos, lo que voy a comentar es más que sabido. Quizá el único elemento de valor añadido es que lo voy a ordenar, de un modo que quizá no se ha ordenado hasta ahora. Pero punto, no va a tener otra significación. Todo, afortunadamente, ya os va a sonar mucho. Y desde luego va a resonar en el corazón. Las prácticas pertinentes y necesarias para mantenernos en una frecuencia de amor. Que además son prácticas dulces. No son prácticas que exijan trabajo. No son prácticas que exijan esfuerzo. Como hilo conductor de mantenernos en una frecuencia de amor, posiblemente lo repita a lo largo del tiempo que vamos a compartir ahora, deben estar muy presentes aquellas palabras del célebre Rumi, de aquel gran sabio y místico sufí, que en el siglo XII anunció lo que ahora ya es una realidad. En aquel momento era una realidad para una minoría, lo ha sido siempre para una minoría. Esos hombres y mujeres, esos místicos, esos maestros, por llamarlo de alguna forma, esas personas que han destacado en todas las corrientes espirituales. Y Rumi sintetizó muy bien las enseñanzas de toda esa gente. Pero esas enseñanzas que hasta ese momento, insisto, y después, siglos después, han sido minoritarias, ahora ya estallan en el corazón de forma masiva, en el corazón de todos nosotros. Me refiero a las palabras de Rumi cuando dijo: la época de la seta acabó. El reinado del amor ha llegado. Esto tenemos que grabarlo en nuestro corazón para mantenernos en una presencia de amor. La época de la seta acabó. Digo esto, y subrayo esta primera parte de la frase, porque yo el primero, hemos desarrollado muchas experiencias como ascetas, entendiendo como ascetas la vía del proceso conciencial, del proceso vibracional, del proceso espiritual, que cada cual lo llame como considere oportuno, pero la vía en ese proceso que va por el camino del esfuerzo, por el camino del trabajo, por el camino del sacrificio, por el camino del hacer cosas, por el camino de renunciar a cosas, la vía de la asceta, lo que se conoce como ascetismo, la vía de la asceta. Pues bien, como Rumi anunció, la época de la asceta ha acabado. Ha llegado el momento que le digamos adiós a todo eso. En el ascetismo van incluidos también cosas como los célebres karmas. Ya no hay más karmas. Se acabó la necesidad de karmas. Oye, quien quiera seguir viviendo creyendo que los karmas existen, perfecto, está en su pleno derecho en libre albedrío. Pero ya los karmas se difuminan. El mero acto de voluntad de decirle adiós a los karmas, a todo lo que podemos traer de vidas pasadas, a todo lo que de vidas pasadas podemos haber traído a esta, esos karmas se han diluido. Se han diluido los miedos, se han diluido las culpas. Todo eso ha pasado a la historia, precisamente porque lo que ahora brilla es el amor. Y el amor no entiende ni de miedo, ni de culpa, ni de karma, ni de nada parecido. Esto es extremadamente importante que lo grabemos dentro. que introduzcamos el influencer dinero con muchísima fuerza y que no consintamos, que nos autolimitemos en nuestra capacidad creadora en estos momentos, en la aquí y ahora, por esos miedos, por esas culpas, por esos karmas. Se acabó, sencillamente se acabó. La época de la asceta ha acabado. El reinado del amor ha llegado. El reinado del amor tiene que ver con mantenernos en una frecuencia de amor. Y a su práctica vamos ahora. Cuando en esta misma sala o en las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil hemos hablado de los procesos concienciales, sabéis que hemos puesto mucho énfasis en la importancia de ese espacio sagrado de libertad, que es un espacio sagrado de libertad de cada uno, en el que se genera la actitud ante cada hecho o acontecimiento de nuestra vida. Ante cada cosa que sucede, desde la más importante a la menos importante, ante cada impacto del mundo exterior, ante cada circunstancia de la vida, ante cada hecho, fijaros que ese hecho puede ser desde que te llame tu jefe y te diga que tus servicios ya no son necesarios en la empresa y que está incluido en el siguiente ERE, es decir, dicho más o menos finalmente, que te ha quedado en la calle, hasta acontecimientos no tan trascendentes como salir de tu casa por la mañana, abrir la puerta del ascensor y encontrarte dentro del ascensor a un señor o una señora. Son impactos, son hechos, son circunstancias de la vida. Y ante cada hecho, circunstancia y evento de la vida, en nuestro espacio sagrado de libertad, ahí no hay interferencia, ahí no hay influjo, ahí es cada uno con uno mismo, generamos una actitud. Es decir, generamos una respuesta, una actitud que es la respuesta ante ese hecho. Me decide cómo reacciono, cuál es mi actitud. Abro la puerta del ascensor y me encuentro a las 7 de la mañana a una persona dentro del ascensor. ¿Cuál es mi respuesta, cuál es mi actitud ante ese hecho sorpresivo de que a esa hora plaz ya voy a tener que empezar a dar conversación? ¿Cuál es la actitud, cuál es la reacción que tenemos ante cada acontecimiento, pequeño o grande? Lo califique la mente como importante o como no importante. Pero de hecho, todos los acontecimientos, todos tienen la misma importancia. Porque todos hacen que generemos una actitud. Y lo importante no es tanto el acontecimiento en sí, sino el color de la actitud que generamos. La frecuencia de la actitud que generamos. No es lo mismo que ante esa persona que nos encontramos en el ascensor, nuestra actitud sea una actitud de alegría, de poder dar los buenos días a alguien, de lo maravillosamente que estamos en la vida, lo bien que nos sentimos, lo amoroso que encontramos todos, tener ya oportunidades de primera hora de no ya en la familia, sino fuera, quizás con un extraño, o con un vecino o con una vecina, poderle desear que tenga un fantástico día desde el corazón. Esa puede ser la actitud, o la actitud puede ser la que yo apuntaba anteriormente, y dice, vaya hombre, qué mala suerte. Con lo tranquilo que me iba yo al trabajo y me resulta que tengo que hablarle conversación a este señor o señores, no me apetece absolutamente nada. Fijaros que es un hecho tonto, pero la actitud es lo determinante. La actitud pone de manifiesto nuestro estado conciencial. Nuestra actitud pone de manifiesto cómo estamos por dentro y lo que estamos lanzando desde dentro, afuera, lo que estamos lanzando y que somos nosotros mismos. Esa actitud es la que debe estar en frecuencia de amor. Es la actitud que debemos propiciar que esté permanentemente en frecuencia de amor. Sea ante buenas noticias o ante malas noticias. Sea ante hechos importantes o ante hechos nimios de la vida cotidiana. Da exactamente igual. Que nuestra actitud en ese espacio sagrado de libertad que es el aquí y ahora sea una actitud amorosa. Una actitud amable, una actitud amigable, llena de armonía. Llena de amor. Para eso hay que mantenerse en una frecuencia de amor. Porque además los hechos, los acontecimientos, las circunstancias de la vida cotidiana son constantes. Es una ametralladora, si me permitís ver esto. En la vida cotidiana están ocurriendo cosas en nuestra vida continuamente, claro, continuamente. El coche que pita por la calle, el paso de cebra, el semáforo, el cruce, el perro, lo va, ¿verdad? En el trabajo una cosa, en el trabajo la otra, en la familia, en casa, continuamente. Si al final del día intentáramos recordar la cantidad de acontecimientos, de eventos importantes o nimios que han ocurrido durante el día, que es imposible que lo recordemos, habida cuenta de su enorme cantidad. Pues bien, en función de la actitud que de instante en instante hayamos tenido con cada acontecimiento, con cada evento, con el color que hayamos dado nuestra actitud de instante en instante ante cada acontecimiento y cada evento, habremos pintado el día. Si queremos al final del día saber de qué color hemos pintado el día, pues lo habremos pintado nosotros desde nuestro interior, desde nuestro espacio sagrado de libertad, con el color que le hayamos dado a cada una de las actitudes que ante los miles de acontecimientos cotidianos del día hayamos tenido. Y eso no solamente pasa en un día, claro. Habremos pintado así el color de un día, pero también habremos pintado así el color de una semana, y de un mes, y de un año, y de la vida entera. La vida entera se pinta de colores, de un color o de otro, en función del instante, en función de la actitud que tenemos en cada instante ante la multitud de acontecimientos que se van sucediendo en el momento presente. Y es ahí precisamente, en ese espacio sagrado de libertad, donde tenemos que vibrar en frecuencia de amor. Y repito, para vibrar en esa frecuencia de amor, hay una serie de prácticas que hemos compartido muchas veces y que son gozosas, que no son prácticas ni mucho menos de flagelación ni ascéticas, sino que para mantenerse en una frecuencia de amor, lo más simple es hacer una práctica en la vida de amor precisamente. Cuando hemos hablado de esa actitud que generamos en nuestro espacio de libertad, instante a instante, hemos hablado también de la importancia de que esa actitud esté siempre muy ligada a nuestro interior, a lo que realmente somos, a nuestro verdadero ser, a aquel que va más allá de una vida física, que va más allá de un cuerpo físico, esa parte de nosotros, que es a su vez el todo, que es divino, que es infinito y que es eterno. Y ese algo, que no hay ni por qué buscarle nombre, pero que todos somos, está dentro. Y tenemos que darnos la oportunidad a nosotros mismos de conectar con ese algo que está dentro. Está ahí esperando que lo descorchemos, como si fuera una botella de cava. Está esperando que lo descorchemos. Que lo descorchemos para saltar de alegría y para con su espuma regar nuestra vida. Pero hay que descorcharlo. Hay que meterse hacia adentro y hay que encontrarlo. Está ahí, esperando que lo encontremos. Cuando se le encuentra, lo que notamos es paz. Notamos armonía. Notamos equilibrio. Notamos alegría, sin razón concreta. Notamos quietud. Una quietud hermosa, una quietud cálida, una quietud amorosa. Y hemos comentado muchas veces que nuestro movimiento por la vida, la forma en la que nos movemos por los acontecimientos cotidianos en la vida, la actitud con la que afrontamos esos acontecimientos cotidianos en la vida, sea ni más ni menos que el resplandor de la actitud. Que ese movimiento sea el resplandor de la actitud. Que en ningún momento nuestro movimiento por la vida rompa la conexión con lo que de verdad somos. Que no perdamos en definitiva nuestra conexión con el amor que somos. En multitud de casos, a todo, lo que nos ocurre es que esa conexión, ¡plah!, se rompe. Y cuando nos damos cuenta, en el contexto de la famosa matriz, de la matriz holográfica, empezamos a movernos con un movimiento que ya no es resplandor de nuestra actitud, sino que es simplemente el repiqueteo, el repiqueteo, el repiqueteo, el repiqueteo, el repiqueteo del movimiento. Y ahí ya no hay actitud ninguna. Y en ese repiqueteo, es prácticamente imposible mantenerse en una frecuencia de amor. Estamos simplemente en un ajetreo, en un culto a la velocidad y en un vivir que no es viviendo, en un vivir que es otra cosa. Lo llamamos vivir, pero no es vivir viviendo. Cuando se vive viviendo, cuando se vive plenamente, es cuando se logra mantener la conexión con lo que de verdad somos. Si rompemos esa conexión, realmente, los que están repiqueteando por ahí no somos nosotros. Nos convertimos en una especie de máquina. Una máquina reactiva, además. Reacción, reacción, reacción, reacción, reacción, reacción. Perdemos por completo lo que realmente, insisto, somos. Esa quietud, también, con las prácticas que vamos a recordar, podemos mantenernos en conexión con ella. cuando se logra la conexión con la quietud y cuando el movimiento en el día a día está en conexión con esa quietud, se comprueba muy fácilmente lo que en el repiqueteo y en desconexión con lo que somos parece una quimera. Y yo sé que todavía a muchos seres humanos, no sé a cuánto, no sé si a la minoría, ni lo sé, ni me importa el número, pero sé que a muchos seres humanos les resulta todavía algo increíble, simplemente increíble, el que todo fluye en la perfección. Y de que todo en la vida es un milagro. Que la vida está llena de señales, que la vida está llena de amor y que la vida está llena de milagros. Que cada acontecimiento cotidiano realmente es un milagro que estamos generando desde nuestro interior. Y es un milagro hermoso y es un milagro amoroso y es un milagro que fluye en la percepción de cuanto es. Es algo tan simple como fluir en ese convencimiento, fluir en esa confianza. No darle ni siquiera ocasión a la mente a que entre en iniciativas mentales. No al lugar. A la mente, el hecho de que la vida entera es un milagro y de que la vida está llena de señales que afianzan precisamente ese milagro y está llena de amor, a la mente la desconcierta. Entre otras cosas, porque la mente es un órgano más del cuerpo. La sacralizamos, incluso a la pobre la culpabilizamos, pero la mente es una parte más del cuerpo, como los ojos o como el estómago. Y a la mente la estamos cotidianamente alimentando nosotros. Y la mente reacciona en función del alimento que le damos. Os pongo el ejemplo. A muchos de vosotros y de vosotras me imagino que altas dosis de picante no les sienta bien al estómago. Me imagino. Hay personas que le van mucho el picante y no pasa nada. Pero a una buena parte de la población, ingerir mucho picante le revuelve el estómago. Pues bien, si el picante os sienta mal, sencillamente no tomáis picante. O tomáis una cantidad moderada, ¿verdad? Porque si ingerís mucho picante, vuestro estómago va a reaccionar y os va a producir ardores y os va a tener una serie de reacciones que conocéis perfectamente. Bueno, pues con la mente pasa exactamente igual. La mente la estamos alimentando cotidianamente, continuamente. La estamos alimentando con nuestras conversaciones, la estamos alimentando con las películas que vemos en la tele, la estamos alimentando si vemos la televisión con informativos, con programas de un tipo, con programas de otro, la estamos alimentando y la mente reacciona en función del alimento que le damos. Es así de sencillo. Habéis escuchado muchas veces el ejemplo. A mí cuando pequeño me gustaba la película de Drácula e inevitablemente cuando me despertaba a las 6 de la mañana para hacer pipí, pues iba con miedo a hacer pipí, pensando que Drácula se me iba a aparecer en medio del pasillo. Valiente estupidez, ¿verdad? Pero claro, es normal. Si yo a la mente antes de acostarme lo que le meto es una película de Drácula, una película de terror, es lógico que la mente reaccione cuando me despierto a las 6 de la mañana para hacer pipí, transmitiendo una sensación de terror, una sensación de miedo. Es lo normal, ¿verdad? Pues bien, sin embargo, sabiendo esto, nos sorprendemos que la mente ande continuamente a su bola y además lanzando pensamientos que no son los que nosotros queremos. La mente, hay una parte del día que está bajo nuestro control y a nuestro servicio. Ahora, por ejemplo, mi mente está al servicio de lo que estoy compartiendo con vosotros y con vosotras. Pero también hay que reconocer que hay otra parte del día donde la mente va a su bola. Cuando no la estamos utilizando o cuando no la utilizamos adecuadamente, la mente va a su bola. Y cuando la mente va a su bola, ¿qué es lo que hace? Proyecta hacia afuera aquello con la que hemos alimentado. Sencillamente eso. No tiene más secreto. No tiene más truco. Si lo alimentamos con color amarillo, la mente proyecta color amarillo. Si lo alimentamos con color rojo, la mente proyecta color rojo. En la medida en la que nuestra actitud cotidiana se va manteniendo una frecuencia de amor con todo lo que ello conlleva, nuestra mente, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, de instante en instante, lo que va recibiendo es amor. Y lo que va proyectando a su vez es amor. Y la armonía entonces llega a ser perfecta. Ahora también cuando hablemos de las prácticas, volveré a lo que la mente significa y lo que en materia de práctica tenemos que tener muy presente con relación a ella. quiero terminar esta parte con relación a la actitud repitiendo la importancia que la actitud de instante en instante ante los pequeños o grandes acontecimientos de la vida tiene para mantenernos en una frecuencia de amor. Las actitudes con las que afrontamos los acontecimientos generan las emociones y los pensamientos. Esas actitudes son las que generan las emociones y los pensamientos. Las emociones y los pensamientos generan nuestros comportamientos, y nuestros comportamientos repetidos se convierten en hábitos, en costumbres y, por tanto, en la vida misma. La actitud es la clave. La actitud es el núcleo duro que pone después en marcha emociones, pensamientos, comportamientos, conductas y hábitos. Pero todo radica en cada actitud de instante en instante. Y podría seguir hablando de esto mucho tiempo, pero es algo enormemente práctico. No es algo teórico, es algo enormemente práctico, que se da en nuestro espacio sagrado de libertad en cada momento presente. Y con relación a práctica, me vais a permitir que, aunque sea de forma breve, comparta 7 prácticas. Las enumero inicialmente y entramos en cada una de ellas. La primera, práctica de la vida sencilla. A continuación, la práctica del aquí y ahora. Seguidamente, la práctica de la libertad. En cuarto lugar, la práctica del silencio. En quinto lugar, la práctica de la quietud. En sexto lugar, la práctica de la confianza. Y en séptimo y último lugar, la práctica del empoderamiento. Vida sencilla, aquí ahora, libertad, silencio, quietud, confianza y empoderamiento. Me vais a permitir que, con la mayor rapidez que pueda, comparta algunas ideas en lo que a estas prácticas se refiere. Con relación a la primera, creo que aquí entre nosotros sabemos perfectamente lo que significa la vida sencilla. Hay otros contextos donde hay que dar muchas explicaciones acerca de qué es eso de la vida sencilla. Porque en esos otros contextos, cuando se habla de vida sencilla, a uno se le va la cabeza al campo, a imágenes bucólicas, a las ovejitas aplastando, a los manantiales, los arroyos corriendo en medio del césped, lo cual está muy bien, sin duda alguna, es una imagen bella. Ahora bien, la vida sencilla es eso, pero es mucho más que eso. La vida sencilla tiene que ver con el cómo afrontamos nuestra vida cotidiana, de instante en instante, a lo largo de cada día, a lo largo de cada semana, a lo largo de cada mes. Y buscando una definición de vida sencilla, ninguna mejor, que la que nos ofreció ni más ni menos que San Francisco de Asís. Ninguna mejor. Cuando sintetizó aquello tan maravilloso de necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. No hay mejor manera y más sintética de expresar lo que es la vida sencilla. Necesitar poco. Y lo poco que se necesita, necesitarlo poco. Cuando estas bellas palabras de San Francisco de Asís las ponemos blanco sobre negro con la realidad, la nuestra, la primera y la que nos rodea, no encaja mucho, ¿verdad? Porque, por los motivos que sean, en el repiqueteo del movimiento, nos hemos acostumbrado a todo lo contrario. Necesito mucho, y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Y además, urgente, rápido, ya, cuanto antes. Tarjeta de crédito, préstamo, letra, lo que haga falta, con tal de tener eso que necesito, me lo necesito tanto que lo necesito ya. Pero claro, si fuera una cosa, no, es que necesitamos muchas cosas. Es la antítesis, la antípoda de la expresión de Francisco de Asís. Creo, estoy convencido, que como todo acontecimiento exterior tiene razones y orígenes en el interior, lo que está ocurriendo hoy en el exterior, todo lo que tiene que ver con la situación socioeconómica, todo lo que tiene que ver con esto que repiquetea continuamente en los medios de comunicación, está muy ligado a una especie también de golpe de estado de nuestro ser interior, que ha dicho se acabó la pérdida de norte tan tremenda que hemos tenido. el creer de verdad que se puede ser feliz acumulando, que se puede ser feliz centrando nuestro corazón, nuestro tesoro en el exterior. Hoy día son millones de personas las que, mira por dónde, debido a la bendición de la crisis, están volviendo sus ojos hacia el interior. Y están comprobando, están recordando que en el exterior no está, ni mucho menos, aquello que nuestro corazón ansía, que está dentro de nosotros mismos. Esa vida sencilla es una vida que no sabe de acumular. Es una vida ajena a estar permanentemente consumiendo. Es una vida totalmente distinta a la del modelo de sociedad que, entre todos, hemos establecido, pero que ahora muchos desde nuestro interior simplemente queremos desconectarnos de. Posiblemente porque ya nos hemos cansado, posiblemente porque lo hemos vivido y queremos ya vivir de otra forma, porque hemos visto y hemos comprobado que por ahí no van los derroteros de la verdadera felicidad. Que eso es un mal sucedáneo de la felicidad. Y que detrás de esos comportamientos, de esas conductas, finalmente lo que hay es mucho dolor, mucha frustración. Y desde luego mucho repiqueteo que nos termina rompiendo la paz y la armonía interior. Y también dentro de la vida sencilla hemos ido comprobando la importancia que tiene el ritmo de vida. El ritmo de vida. Por influjo de la sociedad, que es nuestra proyección, hemos creído que el secreto de la vida está en hacer muchas cosas y lo más rápidamente posible. Cuantas más cosas y lo más rápidamente posible. Hasta el punto de que cuando en un día cualquiera ocurre esa bendición de tener unas cuantas horas en las que no tenemos nada que hacer, hasta nos asustamos. Y no solamente nos asustamos, sino que por las escalas de valores que no son nuestras, pero que hemos terminado interiorizando, no mismos valoramos. Oye, ¿qué me está pasando? ¿La gente no cuenta conmigo? ¿La gente no me quiere? ¿Me están ninguneando? ¿No me están valorando? Porque cuando alguien tiene una serie de horas libres, en las que no tiene ningún compromiso, en las que no tiene nada que hacer, a veces tenemos la sensación de que eso nos empequeñece. Como si la sociedad nos estuviera marginando, en lugar de percibir la importancia, hablaremos de ello cuando hablemos de la práctica del silencio, la importancia que en la vida también tiene los espacios de soledad, los espacios de silencio. No se nos olvide que la lengua, nuestras lenguas, también la que hablamos nosotros, tiene raíces muy profundas. Y las palabras están llenas de connotaciones. Que no se nos olvide en ese sentido lo que hay detrás de la palabra soledad. Que es ni más ni menos que la edad del sol. La edad del sol. Soledad. La madurez. La plenitud. Una plenitud que se alcanza cuando en la vida cotidiana se saborea esa edad del sol, esa soledad. No digo con esto que estemos todo el día metidos debajo de la cama, pero sí digo que nuestro ritmo de vida tenemos que enderezarlo por un camino, por una vía, que no sea la de estar continuamente haciendo cosas. Un culto a la velocidad basado en el hacer cuantas más cosas mejor y lo más rápidamente posible. Esto nos genera estrés, nos genera ofuscación y con el paso del tiempo, inevitablemente, depresión. Inevitablemente. Terminamos agotados de ese ritmo incesante, de ese correr continuamente. Terminamos agotados físicamente, terminamos agotados mentalmente. El ritmo de vida sencillo, de vida sencilla, conlleva eliminar de la agenda todo aquello que podamos eliminar. Y estoy absolutamente convencido, yo el primero, que podemos eliminar muchas cosas de nuestras agendas. No discuto con vosotros y con vosotras que lo mismo hay cosas que no se pueden eliminar, perfecto. Pero el día tiene 24 horas. Y esas 24 horas seguro que lo que hacemos a lo largo de ellas hay muchas cosas prescindibles. Pues bien, la vida sencilla conlleva eliminar, podar esa agenda e instalar en ella espacios que no estén ocupados y donde podamos desarrollar un arte muy antiguo y muy olvidado, que es el arte de no hacer nada. El arte de no hacer nada. A veces a los artistas se le ha echado en cara que no hacen nada. Los artistas, todos somos artistas, todos tenemos nuestros talentos, todos sin excepción, todos somos grandes artistas, cada uno con sus talentos. Los artistas sabemos que es precisamente en el momento en el que no se hace nada cuando la creatividad se expande. Es en eso que llamamos no hacer nada, cuando la creatividad, los talentos que tenemos nosotros en nuestro interior, se expanden, se abren y se desenvuelven. Esos talentos a los que no le damos oportunidad, los tenemos ahí aprisionados por nuestro ritmo incesante de vida. La vida sencilla es una práctica, coincidiréis conmigo, que no es trabajosa, ¿verdad? Es todo lo contrario. Es eliminar trabajo, eliminar esfuerzo. Vivir más tranquilamente, vivir más sosegadamente, vivir en mayor armonía. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta eso? Y si me permitís, quizá como corolario, la vida sencilla conlleva el hacer lo que a uno le gusta e intentar no hacer lo que a uno no le gusta. Hombre, que coincidiréis conmigo que tampoco debe ser tan difícil, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta y no hacer lo que a uno no le gusta, no parece que sea una gran trabajera, ¿no? Bueno, pues repasar vuestra agenda, por favor. Repasar vuestra agenda, y yo la mía. Nos podemos encontrar con la sorpresa de que la tenemos llena de cosas que no nos gustan hacer. Y sin embargo, qué poquitas cosas hay en ella que brillen porque nos gustan hacerlas. ¿Es una subversión de valores? No. No. Desde el punto de vista exterior, la sociedad lo puede llamar así. Desde el punto de vista conciencial espiritual, es simplemente tener coherencia con lo que realmente somos. No se trata de subvertir nada, no se trata de hacer ninguna subversión de nada. Se trata simplemente de vivir acorde con lo que somos, en coherencia con lo que somos. Punto. La práctica de la vida sencilla va muy ligada a la práctica del aquí y ahora. Hemos hablado mucho de la práctica del aquí y ahora, ¿verdad? La práctica del aquí y ahora, en teoría, no la hemos aprendido magníficamente. El que más y el que menos se ha leído los libros del cartón. Sabemos de qué va eso del poder de la hora, las prácticas que eso conlleva en teoría. Hemos visto vídeos, lo hemos comentado y compartido en encuentros, en charlas. Bien, me pregunto yo a mí mismo, ¿cuándo lo vamos a poner en práctica? ¿Llegará algún momento en nuestra vida donde digamos, oye, esto ya lo he escuchado tantas veces que voy a ver si durante 10 minutos al menos soy capaz de ponerlo en práctica? Pues bien, para mantenernos en la frecuencia de amor, además de una vida sencilla, es muy importante la práctica del aquí ahora. Y la práctica del aquí ahora es práctica. Y no es una práctica dolorosa, sino que es una práctica natural. Algunos ejemplos. Soy muy repetido, siempre pongo los mismos, pero es que son muy evidentes. Al cepillarnos los dientes. No quiero poner un compromiso. Preguntando o diciendo que levante la mano a aquel o aquella que mientras que se le pilla los dientes, las veces que sean al día, cada uno en función de las veces que, o a la semana, no quiero estar en los dientes de cada cual, las veces que sean, ¿cuántas veces de esas que nos cepillamos los dientes nos hemos estado cepillando los dientes? Es decir, hemos tenido nuestra atención puesta en lo que estamos haciendo, en cepillarnos los dientes. Entonces, por término medio, ¿qué tiempo podemos echar en cepillarnos los dientes? No sé, ¿3 minutos? ¿5 minutos? ¿4? ¿2? Yo qué sé. No, no son horas. No son horas, vamos, nada, es nada. A lo largo del día, imaginaros, 60 minutos cada 24 horas, el tiempo de cepillarnos los dientes no es nada. Sin embargo, yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, nadie levantaría la mano si yo preguntara quién entre los presentes, mientras que se cepilla los dientes, está cepillándose los dientes. Si es por la mañana, seguro que estamos pensando o en lo que nos vamos a poner, o en las cosas que tenemos que hacer inmediatamente, o en que no se me puede olvidar no sé qué, o en alguna cosa que pasó ayer que es tan fuerte que te sigue acordando. En esto el fútbol es tremendo, te cepillas los dientes el lunes acordando de los resultados de tu equipo del día anterior. Y mientras que te estás cepillando los dientes, no estás cepillando los dientes, estás haciendo el repaso a la crónica de tu equipo del fin de semana. Una práctica de la que ahora sencilla, simple y enormemente importante es estar cepillándote los dientes cuando te cepillas los dientes. Esos 2, 3, 4 minutos, por favor, estar atento al cepillo de dientes y cómo se va paseando por la boca. De esa manera, además, tardaremos menos en limpiarnos los dientes. Porque en muchas ocasiones volvemos a repetir la zona que ya hemos limpiado porque como no estamos en la conciencia de lo que estamos limpiando, seguimos dándole vuelta a lo mismo, que ya no es necesario, que eso ya está limpio. ¿O imagináis eso mismo a escala de casa? ¿O imagináis estar limpiando la casa y no recordar si hemos limpiado una habitación u otra y limpiar una habitación ya varias veces cuando ya está limpia? Es lo que hacemos en la boca cuando nos cepillamos los dientes. Otra práctica sencillísima de aquí ahora es cuando comemos. Los que saben más de estas cosas dicen que tenemos que comer 5 veces al día. A mí me darían con la regla en la calle. Pero da igual, se coma 1 o 5, es exactamente igual. Las veces que comamos al día, por favor, vamos a estar comiendo. Es decir, vamos a masticar. Que además, esperanza que el médico nos haya dicho que son muy sanos, además es muy sano. Pero es una práctica de la que ahora, masticar. No estar introduciendo los alimentos en la boca y tragándolos, pensando en no sé qué. De modo y manera que no tenemos conciencia de que estamos comiendo. Y si se nos pregunta si hemos masticado la comida, la verdad es que cuando hemos terminado de comer tendríamos dificultades para responder si hemos masticado la comida, lo que hemos hecho es como si fuéramos gallina y engullirla. Bueno, pues una práctica sencilla, sana y práctica de la que ahora es masticar mientras comemos. Y podríamos seguir así, porque las prácticas de la que ahora no son grandes cosas deslumbrantes, es lo más simple. Eso sí, cuando en la vida cotidiana nos cepillamos los dientes y nos cepillamos los dientes. Comemos y estamos masticando y somos conscientes de que masticamos. O de vez en cuando somos conscientes de nuestra respiración. O de vez en cuando somos conscientes de que late nuestro corazón. Cosas como esas, que parece que no sirve para nada, es una práctica que poco a poco, sin darnos cuenta, de manera natural, cuando le damos oportunidad, se va expandiendo en el día a día. Se va desarrollando en el día a día, poniendo atención en los dientes, poniendo atención en la comida y en unas pocas cosas más. Cuando nos damos cuenta, empezamos a entrar en una dinámica distinta, una dinámica que nos posibilita vivir en el aquí ahora. Y cuando se habla de vivir en el aquí ahora, hay algo que no quiero dejar en el tintero, además de haber enfatizado la práctica, y es la significación espiritual enorme que tiene la práctica de la que ahora. Fijaros, cepillarnos los dientes con conciencia o masticar con conciencia, con todo lo que ello conlleve, cómo eso se va extendiendo en nuestra vida, tiene una enorme, enorme consecuencia espiritual. Esa consecuencia espiritual deriva del hecho de empezar a tomar conciencia de lo que es el momento presente. Y digo, bueno, el momento presente es muy evidente, el momento presente. Cuando entremos un poquito más adelante en otras prácticas, volveré a ello. Pero ya aquí, en el aquí ahora, quiero subrayarlo. Estamos en un mundo en el que nos hemos acostumbrado a pensar que todo viene de fuera adentro. La realidad es que todo va de dentro a fuera. Cuando analizamos en los talleres, en las conferencias, la expansión conciencial, hemos estado compartiendo cómo desde dentro nos proyectamos y generamos una especie de holograma, cada uno el suyo, que es su vida, responsabilidad de cada cual, y cómo nuestros hologramas finalmente se interrelacionan, lo de todo, en una gran matriz holográfica. Pues bien, cuando se empieza a sentir y a vivir el momento presente, se produce un milagro. Cuando esa práctica se va asentando, se produce un milagro. Un milagro que le ocurre a cada uno, pero le ocurre a todos. pero lo importante es que le ocurra a cada uno. En este término, por favor, olvidaros de los demás. Pensar en vosotros mismos. Aunque eso mismo que te ocurre a, que me ocurre a mí o ocurre a cada uno de vosotros, le ocurre al resto. Pero, por un momento, olvidaros de los demás. Pensar en el momento presente y pensar solamente en vosotros. Por ejemplo, en este aquí ahora. En este momento presente, cada uno legítimamente puede decir, cada uno legítimamente, y olvidado de los demás, cada uno puede decir que es el momento presente. Que nuestra vida, lo que realmente somos, eso que es interior, pero que se proyecta, que se lanza y que invade todo, es el momento presente. Que puesto a buscar definiciones de lo que somos, no tenemos que buscar definiciones en nuestra tarjeta de visita, ni en nuestra memoria, ni nada parecido, sino somos cada momento presente. Esto, si incluso lo razonáis, aquí la mente echa una mano incluso, si lo razonáis es bastante obvio. Vuestra vida, la mía, no es sino el momento presente. Momento en momento, momento en momento, momento en momento, pero cada momento presente. Pero no solo es que la vida sea cada momento presente, una sucesión continua de momentos presentes, sino que la vida de cada uno es ese momento presente en toda su integridad, en toda su plenitud, en todas sus dimensiones y en todas sus manifestaciones. Si vais paseando en soledad por la calle Sierpes, vuestra vida en ese momento es ese paseo que estáis dando. En ese momento concreto, en ese instante, de instante en instante, vais dando el paseo. Pues bien, ese momento presente es vuestro, es lo que vosotros sois. No sois otra cosa, no somos otra cosa que cada momento presente. Le podemos dar mucha vuelta intelectual a lo que somos y dejamos de ser, pero no somos otra cosa que cada momento presente. No nos engañemos. No somos lo que podemos pensar que somos. Somos lo que somos cada momento presente. Y todo lo que integra este momento presente somos nosotros. Todo. La gente que se cruza por la calle soy yo. Si la gente va lenta o despacio, soy yo. Si la gente va riéndose o con cara triste, soy yo. Si hace frío, soy yo. Si hace calor, soy yo. Si hace viento, soy yo. Si no hace viento, soy yo. Si suena música de fondo, soy yo. Si no hay música de fondo y hay silencio, soy yo. Todo soy yo. El momento presente en su integridad, soy yo. Y eso no lo digo solamente yo. Lo dice legítimamente cada uno. A Concha le gusta mucho lo del Guerrero Pacífico, desde que lo compartimos. En la película de Guerrero Pacífico, en la parte final, el señor mayor que está haciendo de maestro de joven le pregunta, ¿dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. Pero este momento, en toda su plenitud, en su integridad, en todas sus dimensiones y en todas sus manifestaciones. Eso es lo que somos. Lo demás, repito, es una quimera mental. Es nuestra pequeña historia personal, que estamos ahí arrastrando en la cabeza, las tarjetas de visita, los currículum vitae, lo que os dé la gana. Pero lo único cierto es que en cada momento de nuestra vida somos el momento presente en su integridad. Cuando se habla de la responsabilidad de la vida al 100%, cuando se habla de que proyectamos fuera lo que somos dentro, ahí está. El momento presente está escenificando, está mostrando en su plenitud lo que somos. Y todo lo que en ese momento presente ocurre soy yo. Si queréis decirlo así, es mi responsabilidad. Pero ya está bien, hemos quedado que lo de la fiesta ya pasó a la historia. Hablamos de amor. Vamos olvidando también incluso las responsabilidades. Es algo sensacional y maravilloso. El momento presente soy yo. oye, ¿y si hay algo en el momento presente? No en lo que me dicen que pasa no sé dónde. Como nos metamos en la dinámica de creer que somos lo que me dicen que pasa en no sé dónde, esa dinámica es esquizofrénica y nos lleva a la locura. Yo no soy la galaxia que se está comiendo a otra galaxia. Y en este momento presente hay muchas galaxias que están comiendo a muchas galaxias. Yo no tengo nada que ver con eso porque no forma parte de mi momento presente. Yo no soy una supernova que está explotando y por tanto una estrella que está muriendo. Yo no tengo nada que ver con la muerte de esa estrella. No forma parte de mi momento presente. Hay multitud de cosas de las que nos informan, que no digo que no sean realidad, pero que aplicado al momento presente son una ficción mental, no tienen nada que ver con nuestra vida, con nuestro momento presente. Oye, sin embargo, lo que nos enganchamos con todas esas cosas que no forman parte de nuestro momento presente. ¿Y qué trabajo nos cuesta ver el momento presente, que es lo que de verdad sí forma parte de nuestra vida, que es nuestra vida? Todo lo que ocurre en el momento presente real, el que nos rodea, en el que estamos, somos nosotros. Y si en ese momento presente hay algo que no nos gusta, tenemos que ser conscientes que es una proyección nuestra. Y a partir de ahí, no intentar cambiarlo, sino aceptarlo. Aceptarlo. Voy paseando por la calle siempre y no sé, hay algo de lo que veo, de lo que siento. No sé, lo mismo una persona, pongamos por caso, que está llorando. Esa persona que está llorando en tu momento presente es una proyección tuya, es tu vida. No de la que te habla un periódico, no, no. La que está ahí, en ese instante concreto, en la calle siempre llorando o riendo, es tu vida. Y eso sí es una proyección tuya, eso sí te está diciendo algo de ti mismo. Y ese algo hay que aceptarlo. No intentar cambiarlo, sino aceptarlo. Porque en la práctica de la vida, lo que también se va comprobando es que en la medida en que nos vamos observando, sabiendo que todo lo que acontece en el momento presente soy yo, todo, repito, en su plenitud y en su integridad, y vamos aceptando todo, además de observarlo, lo vamos aceptando, entonces se produce un milagro. Es decir, aquellas cosas que sentimos que no resuenan van ellas solas transformándose. Y el milagro se debe al amor. A esa fuerza inmensa que tenemos dentro, que es el amor. No se trata de querer cambiarlo haciendo cosas. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar cosas haciendo cosas? No estamos aceptando esas cosas. En cambio, cuando se aceptan, hay un fluir mágico, porque es mágico, con M mayúscula de magia, con M de amor. Y las cosas, ellas fluyen y se van reconduciendo. Van encajando, se van acoplando. La observación, la aceptación, conlleva igualmente algo maravilloso. El ver cómo todo va encajando, cómo todo encaja. Sin necesidad de que hagamos nada. Con relación a la práctica de la tierra y también con relación a la práctica de la vida sencilla, tiene mucho que ver también con el arte de no hacer nada. Los seres humanos hemos ido olvidando y ahora estamos recordando algo que nuestros ancestros sabían perfectamente. La forma suprema de acción es la no acción. La forma suprema de acción es la no acción. Cuando analizamos nuestra vida, cuando analizamos el momento presente, que somos nosotros mismos, tenemos que ser conscientes de que todo está en evolución, que no hay nada estático, nada estático. Nuestra actitud, sin embargo, en muchas ocasiones es querer que las cosas cambien cuando a nuestra mente se le antoja que cambien, cuando queremos mentalmente que cambien. Entre comillas, van a cambiar porque no hay otro remedio, es decir, porque todo fluye. Es imposible que las cosas no cambien. Es decir, para que las cosas cambien, no hay que intentar que cambien. Porque van a cambiar, nos gusten o no nos gusten. Porque todo fluye, porque todo evoluciona, porque no hay nada estático. Miradlo en vuestra propia vida. ¿Hay algo estático en vuestra vida? ¿Hay algo que podéis decir que es ahora, en este minuto y esta hora del día 4 de diciembre, igual que ayer? ¿O igual que hace una semana, igual que hace un año? Todo está en permanente movimiento, en permanente evolución. Todo. Pero no lo aceptamos. Y en muchas ocasiones nos empeñamos en que esa transformación, esa mutación evolutiva que de forma natural van a tener las cosas, tienen que ser cuando nosotros nos dé la gana, cuando a nuestra mente le apetezca. Y sin embargo, las cosas fluyen a su ritmo, con un porqué y con un para qué, que no tiene nada que ver con la mente. Es más, con un porqué y con un para qué, del que la mente no tiene ni para oler ni de algo. De ahí la importancia de la aceptación. De ahí la importancia también de la no acción. Sabéis que en la práctica fe se incide mucho en la no acción. Se pone el ejemplo de la persona que tenía delante un contenedor de agua con harina y se había movido mucho y el agua estaba muy turbia. Y esa persona lo que deseaba es que el agua volviera a estar cristalina y dejara de estar turbia. Y el maestro, entre comillas, lo que le dijo es algo elemental. Si quieres que el agua vuelva a estar limpia y no esté turbia, por favor, saca la mano del contenedor. Saca la mano del estanque. Porque mientras que estés moviendo la mano en el estanque, el agua va a seguir turbia. Por más que tú quieras con tus manos conseguir que el agua se aclare, lo único que vas a conseguir es que el agua siga turbia. Y en la vida, en la de cada uno, en el momento presente, en muchas ocasiones tenemos que ser como Ulises, permitirme la metáfora, con las sirenas. Es decir, coger las manos, sentarlas, y si es preciso no vas a amarrarlas. Y darle un tiempo a las cosas, el tiempo de evolución que las cosas requieren, para no volver a meter la mano en el estanque. Y cuando la mano no se mete en el estanque, el agua termina clorándose, claro. La arenilla se va depositando abajo, lentamente, a su ritmo, no al ritmo que a nosotros nos da la gana, a su ritmo, y el agua termina estando limpia y cristalina. Siempre que no volvamos a meter la mano. La práctica de la vida sencilla y la práctica del aquí y ahora, la observación en el momento presente y la aceptación nos conducen directamente a una tercera práctica, que es la práctica de la libertad. El reinado del amor conlleva la libertad. Es la hora de la libertad. Y es la hora de la libertad profunda, verdadera. Y fijaros, aquí me atrevo a poner el calificativo de verdadera a esta libertad de la que voy a hablar. Y yo sé que el tema de lo verdadero en la matriz holográfica es de aquella manera, porque la realidad es que todo es verdad. En la matriz holográfica la verdad de cada uno es verdad. La matriz holográfica se caracteriza porque todo es real y nada es verdad. Perdón, porque todo es verdad y nada es real. Todo es verdad en cuanto a que cada cual lo que entiende por verdad le parece verdad. Y a su vez nada. Pues bien, sabiendo eso, no obstante, subrayo el hecho de que hay una percepción de la libertad que es la verdadera libertad. Que no es la libertad que nos enseñan en el colegio, ni en los textos legales, ni que los proclamados en declaraciones de derechos del hombre, ni en constituciones. Esas declaraciones, esas proclamaciones no tienen nada que ver con la libertad. No son ni siquiera sucedáneos, ni siquiera malos remiendos de la libertad. La libertad no es otra cosa que la ausencia de miedos. Todo lo demás es darle vuelta sin sentido a esa palabra tan bella y tan potente. Una persona libre es una persona sin miedos. una persona completamente libre es una persona que no tiene ningún miedo. Esa es la completa libertad, la ausencia absoluta y completa de miedo. Cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos a nuestro congénere, ¿cuántos seres humanos libres puede haber en el planeta? Pues habrá aquel número de personas que puedan de corazón y de verdad decir que no tienen miedo. Que no tienen miedo a la muerte. Que no tienen miedo a la muerte de los seres queridos. Que no tienen miedo a la vida. Que no tienen miedo a cualquier situación que la vida ponga por delante. Y es más, que gozan del pleno convencimiento de que cualquier situación, hecho o circunstancia que la vida ponga por delante es una bendición. Y que tiene un porqué y un para qué ligado a lo que, entre comillas, es mejor para nosotros. Y se acabaron los miedos. Total y absolutamente. ¿Qué es lo que nos ocurre en nuestra vida cotidiana? Pues sabemos que tenemos muchos miedos. En la medida en que tenemos miedo, no somos libres. Y en ese sentido, para poner el asunto todavía un poquito más enrevesado, permitidme que comparta que miedos no son solo aquellos que llamamos miedos. Hay miedos que están muy bien disfrazados, pero que son miedos enormes, aunque no tienen pinta de miedos. Pero si hablo del miedo a la muerte, miedo. Miedo a la muerte de los seres queridos, miedo. Miedo a que la circunstancia económica me deje sin dinero para pagar la hipoteca y me ponga en la calle, miedo. Miedo. Pero hay otras cosas que no llamaríamos miedo, pero que hay mucho miedo detrás. Mucho miedo. Detrás de las comodidades hay mucho miedo. Y las comodidades nos parecen algo normales. Detrás de ellas nunca veríamos algún miedo. Pero hay mucho miedo detrás de nuestras comodidades. En nuestras relaciones con los demás, maravillosas, sensacionales, de amistad, de enamoramiento, también hay muchos miedos. Hay veces que no, pero en muchas ocasiones hay mucho miedo. Hay muchas veces que esas relaciones con los demás, esas relaciones de pareja, esas relaciones con terceros, están sustentadas o tienen un componente al menos muy importante, no digo que sea el único, con el miedo a la soledad. Hay muchas veces que esas relaciones con los demás, con el amigo, con el amado, con la amada, hay un componente tremendo de miedo a la pérdida. Y esos miedos están ahí. Y eso no es ni bueno ni malo, pero hay que saber que están ahí. Hay que saber que detrás de mi relación con el amigo, mi relación de pareja, hay otras cosas, pero también hay miedo a la soledad, o también hay miedo a la pérdida. Y eso hay que percibirlo, eso hay que darse cuenta. No para flagelarnos, no para querer cambiarlo, sino simplemente para percatarnos de que es así. Y diréis, a mí lo que les he dicho antes, bueno, ¿y de qué sirve darnos cuenta si no hacemos nada por cambiarlo? Pues insisto, aunque nos parezca increíble y a nuestra mente le parezca una locura, precisamente cuando nos damos cuenta de que existe ese miedo, cuando nos damos cuenta de que existe esa culpa, cuando nos damos cuenta de que existe esa sombra en nuestra vida, cuando nos damos cuenta y la aceptamos, es cuando ese miedo, esa culpa o esa sombra se transforma en una cosa distinta. Pero la transformación no pasa por la idea del cambio, ni por la acción del cambio, sino que la transformación pasa por la aceptación. En el momento en el que se acepta esa sombra, que era sombra, vemos que no era tal, se transforma en luz, es como si fuera una luz embolsada que por la aceptación milagrosamente se abre plena de luz. Y ese miedo, cuando lo aceptamos, se transforma. Y se transforma porque al aceptarlo vamos a darnos cuenta no solamente de que está ahí, sino, fijaros, de que no ha sido muy útil. De que nos ha sido muy útil. Ha sido un instrumento, ha sido un bastón. Ha sido una herramienta muy importante en nuestro proceso. Pero esa herramienta, ese bastón, ya cumplió su función. Lo aceptamos, nos damos cuenta que está ahí, y él solo, ese miedo, esa culpa, esa carga, sola, sola, sola, va a ir desapareciendo de nuestra vida. Pero desde nuestro agradecimiento por la labor que ha cumplido, desde nuestro agradecimiento y de nuestro amor por lo que nos ha servido, porque nos ha servido, y tanto que nos ha servido. Esos karmas de los que hablaba al principio nos han servido mucho en nuestra cadena de vida, pero ha llegado ya un momento en el que nos dejan de servir. Aceptamos que están ahí, los contemplamos con amor. Si son los miedos, incluso nos podemos permitir el reírnos con ellos y de ellos. Y a partir de ahí, milagrosamente, porque la vida es un constante milagro, esas sombras comprobamos que son luz y esos miedos se van diluyendo desde el agradecimiento por los servicios prestados, por los servicios que ese miedo nos ha dado. A partir de ahí se puede entender lo que en el libro El laberinto de la felicidad, de Alex Rovira, hemos compartido en el inicio de los talleres de buscadores. Los miedos son trampolines. Cuando hablamos de miedo y cuando hablamos de obstáculos en la vida, o son ficciones mentales, no lo son, y son simplemente una ficción mental, o si lo son, realmente no están sirviendo de trampolines, de espoletas. Y en ese agradecimiento los miramos y los contemplamos. Y ellos son. Van diluyéndose. Cuando miramos nuestra vida, tenemos que reconocer, sin traumas, que precisamente por tantos miedos, nuestra vida la hemos convertido en una cárcel, cuyos barrotes son precisamente los miedos, con todo lo que ello conlleva, con todo lo que está asociado. Los miedos en todas sus formas y en todos sus colores. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos sentido ya que si estamos en esa cárcel es porque nuestro deseo de seguridad, de control, de tener todo muy bien encajado, en definitiva, nuestro deseo de seguridad nos ha llevado a una cárcel de máxima seguridad. Tanto hemos anhelado la seguridad que vivimos en una cárcel de máxima seguridad. Y en esa celda de la cárcel de máxima seguridad te crees que no va a pasar nada, que estás seguro. Lo más curioso, como nos recordaba Anthony de Melo, es que cuando estamos en la cárcel lo tenemos facilísimo para salir de la cárcel. Porque los barrotes de la cárcel lo estamos generando nosotros mismos con nuestras ilusiones, con nuestras, son ficción. Son ilusiones. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Estamos voluntariamente dentro de la cárcel y dentro de la cárcel nos pasamos la vida reclamando la mejora de las condiciones carcelarias. En una forma de no aburrirse en la cárcel de máxima seguridad. Pero de hecho, resulta ridículo reclamar mejora de las condiciones carcelarias cuando lo único que tenemos que hacer es abandonar la cárcel. Que tiene las puertas abiertas, porque todos esos barrotes lo estamos drenando nosotros desde la mente. Y por tanto está en nuestra mano quitarlos de medio. Que se diluyan y se difuminen. Y vivir en libertad. Que es la plena ausencia de miedos. Tener una conexión con el interior es clave para que los miedos se difuminen. Para colaborar, que cuando los miedos están detectados, que esos miedos se vayan transformando en otra cosa. Voy a hacer referencia al miedo de los miedos. La pérdida de seres queridos. Quizás sea el miedo entre los miedos. El miedo a la muerte es tremendo, y dentro del miedo a la muerte hay muchas personas que dicen, no, si yo no tengo tanto miedo a la muerte mía, como a que se muera mi hija, que se muera mi hija, mi pareja. el miedo ante la pérdida de seres queridos. Cuando hemos compartido, y creo que es algo que entre los presentes tenemos absolutamente asumido, de que somos mucho más que un cuerpo físico, que somos dimensiones espirituales experienciándose en un cuerpo físico, eso no solamente me pasa a mí, a cada uno de nosotros, sino que nuestros seres queridos también son dimensiones espirituales experienciando una vida física en un cuerpo físico. Pero esto, que posiblemente para los que estamos en esta sala lo tengamos asumido, no lo llevamos al plano de la práctica. Es decir, cuando nuestra pareja, cuando nuestro hijo, cuando nuestra hija está con nosotros, lo seguimos mirando exclusivamente desde el punto de vista físico material. No hacemos, no ponemos la más mínima atención en constatar y en comprobar que ese hijo o esa hija, esa pareja, ese padre, esa madre, son dimensiones espirituales encarnadas en esa realidad física y que durante esa vida física están manteniendo esa relación contigo, pero que esa relación, si me permitís la expresión, no es real. Porque esa dimensión espiritual no es tu padre, ni tu madre, ni tu pareja, ni tu hijo, ni tu hija. Es una dimensión espiritual que se ha encarnado aquí, en esa vida física, para vivir unas experiencias que mira por dónde sí, en esa vida física tiene esa relación contigo. Pero punto. Eso no lo terminamos de interiorizar. Con lo que nuestra percepción de la espiritualidad tenemos que reconocer que anda muy coja. Anda muy coja. Podemos pensar muchas veces en lo divino, podemos meditar todo lo que queráis. Pero cuando estamos rodeados de nuestros seres queridos, se nos escapa un hecho tan crucial y tan elemental como que esos seres queridos son dimensiones espirituales encarnadas en cuerpos físicos que están viviendo una experiencia como ser querido tuyo ahora. Pero en una hora que en la comparación de la eternidad no es absolutamente nada. Y que, por supuesto, toda dimensión espiritual, toda, la nuestra y la de cada cual, tiene un propósito de vida. Un propósito de vida. Y ese propósito de vida es sagrado. Con lo que si mi hijo o mi hija, en su propósito de vida, lo ha cubierto, lo ha cumplido, por el que sea, a los 5 años, eso es sagrado. Por supuesto que no somos robots, por supuesto que no somos máquinas. Por supuesto que hay un elemento que es el dolor ante la pérdida física, por supuesto. Pero si de verdad hemos interiorizado la dimensión espiritual de todos los seres humanos, sin que ese dolor desaparezca, pero ese dolor se inscribe en un contexto radicalmente distinto. Entre otras cosas, porque esa dimensión espiritual, al transitar al otro plano, no hay pérdida. No se pierde a la dimensión espiritual encarnada en el ser querido. Esa dimensión espiritual ha vuelto a donde todos venimos. Y además, si estamos totalmente convencidos, al menos eso decimos, que eso es un plano de luz, pues más razón para que el lógico dolor físico derivado de la pérdida se introduzca en un contexto que va acompañado a la alegría, porque esa dimensión espiritual ha cubierto su propósito de vida y ha retornado al hogar. Y desde allí, como dimensión espiritual, sigue a nuestro lado y sigue con nosotros. Ese miedo de los miedos, que es el miedo a la muerte de los seres queridos, lo que nos pone en evidencia es de que la denominada espiritualidad, en nuestros casos, tiene mucho de superficial y poco de hondura. Porque si esa espiritualidad fuera honda, repito, sin menoscabo del lógico dolor físico ante el tránsito de un ser querido, pero ese dolor físico y ese tránsito se escribiría en un contexto radicalmente distinto. El problema es que no solamente no estamos en el aquí ahora cuando nos cepillamos los dientes, sino que cuando estamos compartiendo con nuestros seres queridos la vida cotidiana, los miramos por la fachada, por la superficie. Mi hijo no es mi hijo. Es una dimensión espiritual encarnada en mi hijo, con su propósito de vida sagrado. Y esa dimensión espiritual, yo sé que me ha elegido a mí como padre. Y esa dimensión espiritual y la mía, tenemos lazos maravillosos en el otro plano, que no van a menoscabarse, todo lo contrario, en el momento en el que él o yo vayamos al otro plano, en el tránsito, donde nos vamos a volver a encontrar. Y desde luego, como práctica, no perder la conciencia de que la vida es mucho más que la vida. Y que la vida física, no es si esta vida física la que ahora mismo experimentamos, no es sino un pequeñito trozo maravilloso, sensacional, en el momento presente es la vida misma, pero no es sino un pequeñito trozo de la vida. Todos nosotros somos dimensiones espirituales. Cada uno es una dimensión espiritual encarnada en un ser humano. Y nuestros seres queridos, nuestros familiares y nuestros amigos también. También, por favor. En la práctica de meditación hay una práctica muy bella, que es intentar conectar con la dimensión espiritual del ser querido, con la dimensión espiritual de tu pareja, la que está viva, con la dimensión espiritual de tu hijo o tu hija, que están vivos. Conectar con la dimensión espiritual. No conformarte con conectar con ese hijo, con esa hija, con esa pareja, como estás conectando físicamente en el día a día. No. Dedicar un tiempo a conectar desde dentro con la dimensión espiritual que tiene el ser querido. Y aunque parezca una locura, se hace. Es hasta sencillo. Ahí incluso se pueden mantener diálogos que en la vida cotidiana no son posibles. Probarlo, experienciarlo. Incluso ante el rey malentendido de la vida cotidiana, guardar silencio, concentraros en la dimensión espiritual vuestra, ponerla en conexión con la dimensión espiritual de esa otra persona y abrir un diálogo. Vais a comprobar que ahí pasan cosas que parecen milagros, pero es que los milagros son parte de la vida. Y se van a saber cosas que si no, no es posible saber. Y esa dimensión espiritual de tu ser querido te va a explicar cosas. Y tu dimensión espiritual va a explicarle cosas a él. La práctica de la libertad es básica porque, de hecho, la libertad es la absoluta ausencia de miedo. Y la absoluta ausencia de miedo que permite vivir plenamente. La cuarta práctica que citaba, ya la he introducido anteriormente, que es la práctica del silencio. Es muy sencillo y sé que la mayoría de nosotros lo llevamos a cabo. En el día a día, meter espacios de silencio. Introducir espacios de silencio en la vida cotidiana. Cada cual, por supuesto, con el formato que quiera darle. Yo hablaba antes de meditación, hace un momento. Pero no tiene por qué ser solo la meditación, o nada más que la meditación. Hay personas que me dicen, Guillón, yo no engancho con la meditación. Pues mira, si no enganchas con la meditación, no medites. Haz lo que te guste, no lo que no te guste. Hay personas que el silencio le gusta utilizarlo, pues por ejemplo, simplemente sentándose y respirando tranquilamente, respirando sosegadamente y conscientemente. Perfecto, pues una práctica de silencio sensacional, ni mejor ni peor que la meditación. Los que meditan no son ni más listos ni más torpes que los que no meditan. También se guarda silencio simplemente sentados en una silla y respirando. Hay prácticas de silencio que están basadas en la oración, en el recogimiento, pues perfecto. Pero es que hay prácticas de silencio que son prácticas de silencio en movimiento. Y también son maravillosas. Hay personas que practican el silencio planchando. Hay personas que practican el silencio paseando. Sí, posiblemente haya miles de formas de practicar el silencio. Lo único importante es meter espacios de silencio en la vida cotidiana. Fuera de ese ruido, fuera de ese ajetreo, y ese silencio que nos ayuda a estar en conexión con nuestro interior. A mí me gusta comparar los espacios de silencio con las duchas de agua. A antes hablábamos de los veces que ya no los dientes. Y compartía con vosotros y con vosotras, bueno, de cada uno de ustedes, que llegan al día los dientes las veces que le dé la gana. Y por eso lo he dicho diariamente o semanalmente, yo qué sé, cada uno lo que sea. Bueno, pues con esto de la lucha algo parecido. Cada cual tendrá su práctica de higiene, en la que yo no voy a entrar. Pero en fin, me imagino que entre los presentes de vez en cuando nos duchamos. ¿Por qué nos duchamos? Más o menos, ¿por qué? Porque lo sentimos como una necesidad, ¿verdad? Porque somos conscientes que en el ajetreo del día, o de la semana, no sé, somos conscientes que sudamos y que es necesario darle a nuestro cuerpo ese gozo que es de regeneración, que es de limpieza, en el contacto con el agua, en el contacto con la ducha. Y lo sentimos como un placer, ¿no? Y es algo sensacional. Bueno, pues en el ajetreo cotidiano, de la misma forma que sudamos físicamente, en el ajetreo cotidiano también, desde el punto de vista consciencial, desde el punto de vista vibracional, también vamos tomando un cierto chapapote, si me permitís la expresión. También sudamos vibracional y consciencialmente. Sin darnos cuenta, en el lío del día a día, nuestra vibración, cada cual tiene su vibración y estamos vibrando continuamente, nuestra vibración, entre comillas, se va densificando. No voy a decir ensuciando, como el cuerpo, con el sudor, no, densificando, se va haciendo más densa. Pues bien, los espacios de silencio contribuyen a darle un buen duchazo a nuestro estado conciencial y a liberar nuevamente nuestra vibración, a que nuestra vibración se le elimine esa densificación y fluya más, sea más pura. A eso es a lo que contribuye el silencio. Y por tanto la práctica del silencio debe estar en nuestra vida como está la ducha. Si queréis, el silencio es una ducha espiritual, una ducha conciencial, exactamente igual. Y por tanto un gozo y que cada cual la practique como le dé la gana. Yo no me voy a meter en la vida de nadie cómo tiene que lucharse, ni cuántas veces se lucha, ni si tiene que coger, dejar fijo la ducha, o tiene que cogerle la mano y pasarla por el cuerpo, el grifo, cómo se llama eso. Que cada cual se luche y haga la práctica de la ducha como vea. Meditación, oración, recogimiento, respiración consciente, o incluso haciendo algo que le permite tener esa conexión interior. Pero la práctica del silencio debe estar en nuestra vida. Esto enlaza con la práctica de la vida sencilla y el ritmo de vida. Vamos tan locos, el ajetreo es tal. Algunas personas me dicen, sí, mire, yo esto lo entiendo, pero ¿cuándo encuentro el momento en el día para tener esa práctica del silencio? Pues en cualquier momento del día. Oye, esto tampoco tiene un tiempo predeterminado. Es que el menganito medita diariamente hora y media. Bueno, a ver, ese menganito meditará hora y media porque le da la gana. O lo mismo porque lleva 20 años meditando y para él ya la meditación de hora y media es como si fueran 5 minutos. Pero tú no tienes por qué tomar como ejemplo a ningún menganito o menganita. Desarrolla tu práctica de silencio conforme fluya de ti. ¿Qué es un minuto? Pues un minuto. Cuando la práctica de silencio se va asentando, el silencio empieza a desenvolverse en nuestra vida. Me refiero al hecho de que cuando la práctica de silencio ya va siendo nuestra, se comprueba que es muy fácil llevar a cabo esa práctica en cualquier momento. Y en cualquier momento es en cualquier momento. Vamos, que puedes montarte en el metrocentro con la campanita y puedes hacer práctica de silencio. Que puedes estar en una reunión de trabajo muy tensa, y hacer una práctica de silencio. Que puedes estar en tu casa en cualquier momento y hacer una práctica de silencio. Que puedes estar en medio de una bronca familiar y hacer una práctica de silencio. A lo mejor de 30 segundos o de 3 minutos, pero una práctica de silencio. Cuando se va metiendo la práctica de silencio en la vida, esto se va convirtiendo en realidad. La ventaja de la ducha del silencio es que no tienes que buscar ni un cuarto de baño. Lo llevas incorporado contigo mismo. Puedes ducharte cuando te dé la gana. Es comodísimo. Y además no cuesta dinero. Es barato. Y esa práctica de silencio cuando se va extendiendo en el día a día, nos lleva a la siguiente práctica, que es la práctica de la actitud. Por expresarlo coloquialmente, la práctica de la actitud es el colofón de la práctica del silencio. Y tiene que ver con la actitud de la que hablábamos hace ya un rato. Esa actitud en la que nos mantenemos en frecuencia de amor para que nuestro movimiento en la vida sea un resplandor de la actitud. Esa actitud se va consiguiendo conforme la práctica de silencio va asentándose en nuestra vida. Y esa práctica de silencio nos ayuda a estar en conexión continua con nuestra actitud, constante, permanente. Y estar en conexión con la actitud es sentir la paz que somos, es sentir la armonía que somos, es sentir la felicidad que somos y es sentir el amor que somos. Y que además somos infinita y eternamente. No durante un ratito, no de vez en cuando, sino infinita y eternamente, de momento en momento, de instante en instante. No somos otra cosa que quietud, paz, felicidad, amor. Y la quietud interior es la que nos va mostrando esto permanentemente, constantemente. Es esa conexión la que hace que esto esté en nuestra vida cotidiana cada vez de manera más natural y espontánea. Hasta que llega un momento determinado en el que nuestra vida se convierte en eso. Una frecuencia de amor constante. Y da igual lo que suceda. Da igual lo que ocurra. Da igual el suceso que impacte en tu vida. La actitud siempre es la misma. Frecuencia de amor. Frecuencia de amor. Frecuencia de amor. Esa frecuencia de amor va también asociada a la práctica de la confianza. La práctica de la confianza es la que mejor que nadie nos ha enseñado y ya la lleva. Cuando, en no sé qué película, de las muchas que tienen como título y ya la lleva, la primera me dice, apunto a aguantarlo, la tercera dice Cristina. Indiana Jones se encuentra, si habéis visto la película, independientemente de que sea la primera o la tercera, la recordamos, hay un abismo tremendo, imaginaros, es mucho imaginar, pero en fin, imaginaros que yo soy Indiana Jones y que yo tengo que pasar un abismo que es de aquí al fondo de la sala, al fondo de la sala. Y no sé cómo pasar ese abismo, que para colmo cuando miro para abajo tiene miles de metros. Miles, no se le ve el fin. Tiene una piedra y no se escucha cuando la piedra cae al fondo. Y tengo que pasar ese abismo, como sea. ¿Sabéis lo que hace Indiana Jones, verdad? Confía. Y estando aquí el vacío, él lanza el pie al vacío. Se pone a andar al vacío. Y en ese momento, en la película, hay un puentecito que aparece. Oye, pero no aparece el puente entero, ¿no? Aparece un poquito nada más, lo justo para que ese pie que ha lanzado al aire, ¡clac! Se asiente en ese trocito de piedra que ha salido. Y cuando lo hace el siguiente paso, lo vuelves a dar al vacío. Y milagrosamente, ese trocito de piedra se extiende y ¡clac! Puedes apoyar el otro pie. Y de esa forma, poniendo cada vez el pie en el vacío, el puente se va extendiendo hasta que completa la travesía del abismo. Es un acto pleno de confianza. Pues bien, en la vida, la práctica de andar por la vida, la práctica de la confianza, es andar por la vida como Indiana Jones por el abismo. Confiando absolutamente que la vida es amorosa. Absolutamente, sin ninguna duda mental. Como tengas una duda mental, te caes por el abismo. Y ya vienen los dolores, los sufrimientos, etcétera, etcétera. Cuando no hay duda mental, la vida te va llevando. Va fluyendo y te va llevando. Pero tienes que confiar absolutamente en la vida. Esa confianza, también lo hemos compartido, es una confianza multidimensional. Permitidme la expresión. Es una confianza, en primer lugar, en la providencia divina. Confiar en la providencia divina. Por cierto, la providencia divina es nuestro ser interior en acción. que es un ser divino. La providencia es nuestro ser divino actuando. No nuestra mente, no nuestra personalidad, no nuestro pequeño yo de esta vida concreta. Solo es nuestro ser interior actuando, que actúa, si lo dejamos, si se lo permitimos. San Germán llamaba a la providencia el yo soy en acción. Es nuestro yo soy en acción. Y cuando confiamos en lo que somos en acción, esa confianza en la providencia es lo que posibilita que el puentecito vaya apareciendo continuamente y que la vida nos vaya llevando en una continua magia, en un continuo milagro y lleno de señales que nos confirman que el milagro existe. Este fin de semana, cuando volvía el domingo de Zaragoza, en el AVE, de Zaragoza-Sevilla, proyectaron una película. La película, sabéis que, pues sí, seguro que habéis visto películas en el AVE, normalmente cuesta mucho trabajo oír la película que van a proyectar, el título. Y, por lo menos para mí, que utilizo lentes progresivas, porque veo muy poco, incluso si el título aparece en la pantalla, como la pantalla está ahí arriba, normalmente a varios metros, yo no veo lo que aparece en la pantalla. Me cuesta trabajo seguir la película, la sigo por lo pinganillo eso, me cuesta trabajo seguir la imagen, no digamos ya un vertero. Pero en el viaje de Zaragoza a Sevilla proyectaron una película que se debe llamar así como Martuf. M-A-R. ¿Cómo es, María Alma? Deletreala, por favor. M-A-K-T-U-B. M-A-K-T-U-B. Perfecto. Pues muchísimas gracias por el apunte. Porque tenía que buscarla en internet, ya no tengo que buscarla, no me he dicho el título. Ver la película. Por favor, es española, ¿eh? Verla. Y de corazón a corazón. Esa película lo que muestra es que la vida es un continuo milagro. Continuo milagro. Toda ella. Una cosa y otra cosa y otra cosa. Todo es un milagro. Bueno, pues es verdad. No es ficción. Las cosas funcionan así, como la película muestra. Verla, darnos una gozada, porque además la escena fundamental es Nochebuena. No solo, pero la fundamental, donde se da, donde la trama rompe más, es en la escena de Nochebuena, con lo cual viene magníficamente para esta época en la que estamos. Verla, disfrutarla, y no creer que eso es un guión de película. Hombre, es un guión de película. Pero se basa en un hecho que es radicalmente cierto, que la vida está llena de milagros, que todo es un milagro, que todo son sincronías, que todo son señales, que todo son actuaciones de nuestra dimensión espiritual, de otras dimensiones espirituales que estamos permanentemente interactuando, que esa es la verdad. Nuestra mente le va a parecer increíble que Maktub responda a una realidad de fondo, pero es una realidad de fondo, las cosas funcionan así. Y esa confianza es la que nos tiene que inundar. Y cuando esa confianza te inunda, es muy fácil comprobar que es así. Porque es así. No es una ficción. Lo que era una ficción es pensar que no es así. Eso sí que era una ficción. La confianza en la providencia, que tanta corriente espiritual de todos los tiempos nos han dicho, es crucial para mantenernos en una frecuencia de amor. Y la confianza en la vida, por supuesto, que es otra dimensión de la confianza. La vida que se da aquí ahora. Confiar que en la vida todo tiene un porqué y un para qué, que todo sucede por algo, que todo es una proyección de este evento hacia afuera. Y esa confianza en la providencia y esa confianza en la vida finalmente nos lleva a la confianza en la perfección de cualquier cosa. Que todo fluye, refluye y confluye en la perfección de cualquier cosa. Porque todo fluye. Y ese fluir, ese refluir y ese confluir es en un contexto siempre de perfección. Siempre. Siempre. Por más que nuestra mente se empeñe en romper ese ritmo, en romper ese fluir. Y desde nuestra escala de valores, de nuestro pequeño yo, querer que las cosas sean como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Eso no tiene nada que ver con el fluir de las cosas. Son comportamientos, permitirme que lo diga así, puramente egoicos. cuando nos dejamos fluir, cuando se acepta, cuando se confía, es extremadamente sencillo el percatarse de la percepción de cuánto es. Dentro de la confianza, no es menos importante también el saber que gozamos de la sabiduría innata, confiar en nuestra sabiduría innata, que sabemos todo, que no tenemos que aprender nada, que como ya hemos pasado de asceta y se trata de vivir en el amor, lo único que tenemos que hacer es recordar. Todo lo hemos estudiado, entre comillas, sin permitir la broma. Todo lo hemos aprendido ya. Sobre que estamos aquí en una escuela donde que tenemos que aprender en la vida. Eso era para cuando éramos ascetas. Pero esa época ha acabado ya. Ya está. Ahora ya estamos en el reinado del amor. Y ha llegado el momento de decir adiós a todas esas cosas. Por tanto, se acabaron las charlas y los talleres y los libros y los vídeos. Tenemos todo el saber dentro y no hace falta nada fuera. Nada es nada. Cada instante de nuestra vida que pongamos la atención fuera es un instante perdido. Es un juego, un divertimento. Como juego, como divertimento, magnífico. Pero es solo un juego, un divertimento, punto. ¿Que queremos seguir en charlas como esta, escuchando a señores, en este caso como yo? Libre albedrío, divertimento, entretenimiento. Podemos estar así toda la vida, en el célebre supermercado espiritual. Pues muy bien, nos mantenemos en el supermercado espiritual toda nuestra vida. Y al igual que hay gente que le gusta ver el fútbol, se cansa de ver el fútbol, una temporada tras otra, un domingo tras otro. Bueno, pues bien, estamos en nuestro libro albedrío de decir que yo voy a pasar la vida entera escuchando charlas concienciales, espirituales, talleres de práctica de no sé qué, de no sé cuánto. Perfecto. Oye, pero es un divertimento, un entretenimiento. Pero donde está la fuente de todo eso, no está afuera, está dentro. Y dentro gozamos de la sabiduría innata. Me la había escuchado. Y a Concha más tarde. Porque llevo un tiempo que está muy enganchado con eso. Me refiero a cómo nos describe San Juan de la Cruz la conexión con la sabiduría innata. En el último taller lo leímos. El poema, del que Concha me gusta mucho repetir, en el que San Juan de la Cruz. Es un poema cuyo título es muy largo. Se nos deja, Juan de la Cruz, pues recordamos a lo mejor La Noche Oscura, Llama de Amor Viva, Cántico Espiritual, pero hay un poema, que es una copla, que tiene un título muy largo y que viene a decirlo así como una copla conseguida o alcanzada en un éxtasis de alta contemplación. Fijaros el titulito, ¿eh? Éxtasis de alta contemplación. Yo me imagino a San Juan de la Cruz intentando exponer en unas cuantas palabras la práctica de la quietud. Es decir, esta práctica del encuentro interior que te conecta con nuestra esencia divina y sagrada. Con esa quietud donde está la sabiduría innata. ¿Cómo diantres llamo a esto? Éxtasis de alta contemplación. El lenguaje del siglo XVI. Éxtasis de alta contemplación. ¿Y cómo arranca ese éxtasis de alta contemplación? ¿Qué es lo que nos transmite San Juan de la Cruz de ese éxtasis de alta contemplación? Pues el entreme donde no supe. Y quedéme no sabiendo toda ciencia, trascendiendo. Para después seguir, una copla preciosa, preciosa de varias estrofas, para después seguir compartiendo algo tan sensacional como entender no entendiendo. O saber, no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Permitidme la broma, que estaba fumado. ¿Qué es eso de un entender no entendiendo? ¿Qué es eso de un saber no sabiendo? Es conectar con la sabiduría innata. que está más allá de los conocimientos, no tiene nada que ver con los conocimientos, no tiene nada que ver con lo que se aprende fuera. No, no, es conectar con todo lo que está dentro. Él lo dice muy bien al final, dice, bueno, y si queréis saber cómo se consigue esto, venid a decirlo, conecta con tu esencia divina, que tampoco es tan difícil. Ya está, porque es nuestra esencia divina, la conexión con nuestra esencia divina, la que nos permite entender, no entendiendo, saber, no sabiendo. Y eso es una fuente de inspiración, de intuición, de premonición. Ahí está todo, a nuestra disposición. Por fin, la práctica séptima y última del empoderamiento. Que es la última la que quería compartir con vosotros y con vosotras. Lo comentaba en Zaragoza y hago aquí también lo que yo pretendo, posiblemente sin gracia, que sea una broma. Borrado de empoderamiento, por favor. He utilizado el término para atraer vuestra atención. Pero borrarlo de empoderamiento es un término espantoso. Olvidarlo. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Claro, el término que voy a utilizar está mal visto. Pero es el que hay que utilizar. En lugar de la práctica del empoderamiento, borrarlo. Y vamos a hablar de la práctica del endiosamiento. He llamado a las cosas por su nombre. La práctica del endiosamiento. Es decir, transformarnos en Dios. Es decir, imposibilidad. Vuelvo a San Juan de la Cruz. Intentando explicar, creo que el poema de Llamar de Amor Viva, creo que a Ana de Peñalosa, a la viuda granadina, que estaba tan absorta con los mensajes de San Juan de la Cruz, que se trasladó a vivir desde Granada a Segovia, y tuvo una casa junto al monasterio, que entre otros con sus manos construyó el propio San Juan de la Cruz. En la carta en la que Juan de Dios, San Juan de la Cruz, creo que del año 1582, le escribe a Ana de Peñalosa para explicarle, porque ella le pide que por favor le explique de qué va eso del poema de la llamada de Dios, porque por mucha vuelta que le da, no termina de cogerle la enjundia. Hay una expresión de Juan de Dios que es espectacular, que cuando uno la lee, entendemos por qué estuvo en la cárcel, por qué no persiguió la Inquisición, y por qué fue, por la orden, por su orden, expulsado de España, en dirección a México. Y que no se fue porque murió, simplemente, porque ya tenía que trasladarse a México expulsado de España. En esa carta, Juan de Yepes dice que el más perfecto grado de perfección, lo hace así con reiteración, el más perfecto grado de perfección que el ser humano puede alcanzar es la transformación en Dios. Es la transformación en Dios. ¿Estaba loco? Lo curioso es que cuando se repasa su obra, todos recordamos de su noche oscura lo de amada en amado transformada, que es lo mismo, la amada que somos nosotros, que nos transformamos en el amado que es Dios. Pero es que cuando se repasa la obra mística de todos los grandes místicos españoles y de todos los grandes místicos de todos los tiempos y de todas las corrientes espirituales, todos nos trasladan el mismo mensaje. La posibilidad cierta de, dicho en los términos de los primeros padres de la Iglesia, de endiosamiento, de endiosarnos, de transformarnos en Dios. Que no es soberbia, que no es orgullo. No, no. Es ni más ni menos que sacar a la luz lo que realmente somos. La transformación en Dios. Me lo he escuchado muchas veces la experiencia de Alcalá, del místico sufí, que se paseaba por las calles de Damasco diciendo, Dios es yo, Dios es yo, Dios es yo. Con lo que allí también a la Inquisición lo cogieron y lo torturaron para que se retractara de sus palabras. No lo hizo. Y conforme la tortura se iba encarnizando, el verdugo necesitaba llenarse de fuerza como para seguir martirizando aquel pedazo de pan, aquel buen hombre. Y el verdugo le decía, insisto, para llenarte de verdugo de fuerza. Así que dices que tú eres Dios, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a decir que tú eres Dios? Y el pobre Galán lo miraba en una actitud de amor, en frecuencia de amor, a pesar de la tortura. Y le decía, yo no estoy diciendo eso. Es exactamente al revés. Estoy diciendo exactamente al revés. No estoy diciendo que yo sea Dios. Digo que Dios es yo. Que Dios es yo. Aunque no terminó. Antes de que en el suplicio acabaran con él, completó la frase diciendo, Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. La práctica del endiosamiento tiene este pequeño problema. Que hay que cesar de ser yo. En las sucesivas prácticas que hemos ido repasando, hemos llegado a un punto crucial. Hemos llegado a un núcleo duro de la práctica, que es la superación de la identidad individual. Sé, como sabéis vosotros, que al igual que las otras prácticas, con independencia de que ponerla en práctica pueda resultarnos más o menos complicado, pero no son prácticas complicadas. El silencio, la conexión con la actitud, la vida sencilla, el aquí ahora, la libertad. Aquí, cuando llegamos a este punto, yo diría que todas las puntas de nuestro corazón, todas las puntas de nuestra alma se levantan. Porque estamos hablando de la experiencia espiritual plena. Eso te permite que cuando anteriormente, hablando del momento, comentaba que yo soy este momento, lo puede decir cada uno, yo soy este momento, en toda su plenitud, en toda su integridad, en todas sus dimensiones, en todas sus manifestaciones, eso adquiere carta de naturaleza cuando llegamos a esta última práctica. Cuando somos conscientes de nuestra transformación divina, cuando nos endioseamos sabiendo que Dios es yo y que yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Pero cuán complicado se nos hace cuesta arriba la experiencia de cesar de ser yo. Empezar a percibir que hay una única vida. Por lo menos empezar a percibirlo. Que no existe la vida de Emilio y la vida de Gandhi, con la vida de Juan Carlos. No, no, que hay una vida, una, que se manifiesta a través de las experiencias que estamos desarrollando entre todos, pero que la vida es una, y que por tanto la vida de Juan Carlos es mi vida, de la misma forma que mi vida es la vida de Juan Carlos, y que lo único que tenemos que hacer es adquirir perspectiva. Es decir, sobrevolarnos. Aquí cada uno, yo que estoy aquí en perspectiva, os veo, y yo el primero, cada uno creemos que nuestra vida es nuestra vida. Pues no. Hay una única vida, una única vida. Y esa única vida se manifiesta y se experiencia, permitidme la broma, a través de muchos terminales. Y nosotros nos podemos identificar con el terminal por el que discurre el programa informático, o ser consciente que nosotros no somos el terminal, es que somos el programa informático, es que somos la vida integral, la vida en su totalidad. Que por tanto, cuando se habla de cesar de ser yo, es empezar a entender y a interiorizar que somos la vida única y la conciencia única, que por otra parte no son sino la manifestación del amor. Cuando esto se empieza a percibir, digo solo, lo vuelvo a repetir, se empieza a percibir, es el momento, y lo llamo así, a conciencia sagrado, en el que lo que le pasa al otro no es lo que le pasa al otro, sino me pasa a mí. Es el momento sagrado en el que podemos empezar incluso a percibir lo que la mente de la otra persona está cavilando. no exagero. En la película El Guerrero Pacífico hay una escena donde el señor mayor se ha subido, donde hace gimnasia, y en la nave donde hace gimnasia, se ha subido arriba, en una especie de palo que hay arriba en la nave. Y el chico joven, con mucho esfuerzo, se logra subir también arriba. Y cuando están arriba, oye lo que están pensando todos los que están haciendo deporte abajo. ¿Una licencia de la película, una broma? No. No hay ninguna broma. Oso nos lo narró perfectamente cuando nos cuenta lo que fue su proceso, entre comillas, de iluminación. Lo narró perfectamente. Y nos comentaba que andando por la calle, él sentía que era su cuerpo, pero que era mucho más que su cuerpo. Y que en momentos concretos le daba la sensación de que se iba andando con otro cuerpo que pasaba al lado. Se metía en la otra persona, porque la vida de esa otra persona era la misma vida que había en el suyo. Y a partir de ahí no solamente se metía, sino que sabía lo que esa persona estaba sintiendo, pensando, lo que estaba caminando. En la película El Planeta Verde, que Emilia, que está por aquí, ¿no Emilia? Toca ya, ¿no? La presentó en el Cine Sierpe. Hay una señora que viene de otro mundo, donde paseando por la calle siente perfectamente lo que le pasa a cada cual, lo que cada cual está pensando, si tiene, incluso si está enfermo, qué enfermedad tiene, porque se ha superado la barrera de la individualidad física y se vive en la vida que es única. En el cesar todo es cuando ya no solamente Dios soy yo, sino que yo soy Dios. Es el endiosamiento pleno. Y ese cesar todo, que a nuestra mente le puede parecer imposible, lo que acabo de ahora de describir, sin incluso llegar a meter tanto en la vida, que es una, como para que yo desde aquí pueda sentir que la vida de Julián, que está a 10 metros y la mía es la misma, y a partir de ese momento sagrado, yo soy Julián, y estoy en Julián, y siento lo que está sintiendo Julián, y oigo los pensamientos de Julián, eso, que puede parecer un tema ya rocambolesco y de una magia ya excesiva, todo deriva del cesar. Y para avanzar en esa práctica, el cesó todo tiene un primer componente, tiene un primer paso, que es con el que voy a concluir, que es la rendición. El primer paso que conlleva el que todo cese es la rendición. El rendirnos. El empezar a sentir que no hay nada que buscar. El empezar a notar que la iluminación, si es que existe, la única forma de definirla es como darse cuenta de la innecesariedad de la iluminación. Punto. Esa es la iluminación. Darse cuenta de la innecesariedad absoluta de la iluminación. Porque de hecho estamos absolutamente iluminados. Y solo nuestro empeño, nuestros esfuerzos, nuestra trabajera, el bricolaje que tanto le gusta a nuestro ego, es lo que nos impide percatarnos de algo obvio, que todos somos iluminados y que no hay que buscar ninguna iluminación en ningún sitio, porque la iluminación es simplemente innecesaria, si es que ya lo somos, es que es nuestra naturaleza. Y lo único que tenemos que permitir es que nuestra naturaleza salga, que nuestra naturaleza tome carta de naturaleza en nuestra vida. Eso todo. Rendición. Aceptación plena. Sabéis que me gusta poner el ejemplo de la bandera blanca. Y el ejemplo de la bandera blanca es la mejor manera de visualizar, la mejor forma de visualizar lo que la rendición significa. Mantener viva una frecuencia de amor, mantenerse en el aquí y ahora, de instante en instante, en una frecuencia de amor, la actitud que va ligada a esa frecuencia de amor, en el señor o la señora que me encuentro en el ascensor, o cuando me despiden en el trabajo, la actitud, la forma es bandera blanca. Y una bandera blanca, además, que no está muy fría, eso en el taller noveno lo he compartido con vosotras y con vosotros con absoluta sinceridad. El momento, hace algunos meses, cuando empecé a sentir la bandera blanca en mi corazón. Empecé a sentirla, empecé a notarla. Empecé a ver que esa bandera blanca estaba ahí ante las actitudes del día a día, ante las actitudes de la vida cotidianamente, y que era una frecuencia de amor. Pero me di cuenta también de algo. Tardé más, me costó más trabajo. El hecho de que mi bandera era muy blanca, pero estaba muy mustia, muy aburrida, muy chapabajo, muy blanca, muy blanca, muy blanca, pero muy aburrida. Muy aburrida. Aceptaba. Pero aceptaba aburrir. Y vi cómo la bandera empezaba a ondear. Como la bandera de esta angustia empezaba a desplegarse y a moverse con mucha fuerza, a ondear con mucha fuerza. Y comprobé que esa bandera blanca, efectivamente, nuestro corazón tiene que estar, pero tiene que estar ondeando muchísimo, con mucha fuerza. Y que para que esa bandera blanca ondee, la aceptación tiene que ir unido plenamente a la libertad. A esa libertad de la que hablamos anteriormente. Porque si no hay libertad, tendremos bandera blanca, pero no aburrida. Y hay que pasearse por la vida con una actitud de bandera blanca, pero ondeando mucho, con mucha fuerza, con mucho brillo, con mucha alegría, con mucha energía, como contagiando todo el momento en el que estamos, que es nuestra vida. Y para que la bandera blanca ondee con los vientos de la libertad, lo último que quiero compartir es que no renunciéis a nada. No renunciéis a nada. Todo lo que la vida pone por delante es un regalo. Todo. Todo. Y si la vida te pone por delante algo, no entremos en el juego mental de siempre. Esto es bueno, esto es malo, esto lo debo hacer, no lo debo hacer. Y si esto lo hago, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Ya están ahí los miedos, las protecciones, las precauciones. Todo lo que la vida nos ponga delante es un regalo. Me da igual cómo se llame, me da igual su color. Y mira por dónde, cuando hablamos de aceptación, nos imaginamos siempre aceptar lo que nuestra mente pinta de negro. Bueno, pues yo diría que la prueba del 9 de la aceptación es aceptar lo que nuestra mente pinta de blanco. Pero como nos hemos educado en el ascetismo, no lo hacemos. Decimos, no, esto no se puede hacer. O sea, estamos dispuestos a aceptar lo que nuestra mente llama negativa, cosas negativas de nuestra vida. Pero oye, ¿qué trabajo nos cuesta aceptar? Tener esa misma aceptación ante las cosas positivas de la vida. Y como la vida es un regalo constante, nos encontramos con un serio problema. Y es que la vida nos va a poner muchos regalos continuamente delante. Y como nuestra actitud sigue siendo de asceta, vamos a estar, no esto no porque, no esto no porque, y no esto no porque. Y claro, como esa sea nuestra actitud, realmente la aceptación anda muy coja. Es la aceptación de la asceta, pero no es la aceptación del amor. Porque cuando hablamos de no deseos, también hablamos de no rechazos. No rechazos, ni deseos, pero tampoco rechazos. Ni apegos, pero tampoco desapegos. Porque los desapegos son a su vez otra cara de los apegos. Y por supuesto, ni anhelos, ni renuncias. Ni anhelos, ni renuncias. Todo lo que la vida nos pone por delante es un regalo. Y los regalos están ahí para disfrutar de ellos. tratar de ello. Cuando detectamos los regalos que la vida nos pone por delante y no se renuncian a ellos, la aceptación y la bandera blanca ondea con mucha fuerza. En caso de que renunciemos, en caso de que rechacemos, en el caso de que nos instalemos en los desapegos, estaremos perdiendo una parte muy importante de la vida. Muy importante. Ni deseo, ni rechazo. Ni apego, ni desapego. Ni anhelo, ni renuncias. De esa forma, la bandera blanca no solamente se instala en el corazón a través de la aceptación, sino que se llena de vida a través de la libertad, a través de la no renuncia. Y esto finalmente es lo que nos lleva a lo que Cristo Jesús llamó nacer de nuevo. Cuando estas cosas van afincándose en la vida, van aposándose en la vida, van llenando la vida, es cuando nos encontramos en las puertas de la resurrección en vida, de nacer de nuevo. Eso sí, para nacer de nuevo hay que morir en vida. Estas son matemáticas puras. Para nacer de nuevo, para resucitar en vida, hay que morir en vida. Y morir en vida supone y representa que todo cesa. Situarse en el aquí y ahora, en el momento presente, diciendo, cesó todo. Volvemos a Juan de la Cruz. Quédeme y olvídeme. El rostro recline en el amado. Cesó todo y déjeme. Se muere en vida. Y cuando se muere en vida, todo lo que ha sido tu vida hasta ese momento, hay que ponerle una EX delante. Una EX delante. EX guión lo que sea. Es político, como dice Juan Carlos. Es empresario, como puede decir Juan Carlos, que lo dejó de ser hace unos meses por voluntad propia. Cuando se muere en vida, todo lo que ha sido tu vida es. Porque morir en vida es, salvando las circunstancias, como morir. Hombre, cuando morimos físicamente y hacemos el tránsito, todo lo que ha sido esta vida es un es. Nadie pensará que allí uno es lo que sea. Hombre, mujer, economista, abogado, o carnicero, o todo eso ha quedado atrás. Ya no tiene sitio. Morir en vida significa decir adiós a todo eso. Y eso, no digo que cuesta trabajo, ni que no cuesta trabajo. A la gente le costará más trabajo y a la gente le costará menos trabajo. Lo que sí es cierto es que en el momento de dar el paso hay añoranza, se hace difícil, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que lo atan todavía o la atan a la vida. Pero no obstante, cuando el viento de la libertad y la bandera blanca está ondeando con fuerza, hay fuerza suficiente como para decir, muero en vida. Cuando he compartido con vosotras y con vosotros que me retiro, es porque voy a morir en vida. Así de sencillo. Y pido, por favor, que entendáis mi necesidad de morir en vida. Que no digo que la hagáis vuestro, pero simplemente que lo comprendáis y que lo entendáis. Necesito morir en vida. No puedo seguir viviendo sin morirme. Necesito morir en vida, necesito resucitar en vida y necesito nacer de nuevo. Me lo reclama todo mi ser, no lo puedo evitar. Necesito morir en vida. Y al necesitar morir en vida, pues lo que ha sido mi vida hasta ahora, muere. Muere. También es verdad que la medida en la que esto ha dejado de ser un pensamiento, una intención para convertirse en una realidad, en la medida en que he ido cerrando capítulos de mi vida a lo largo de los últimos meses, a lo largo de las últimas semanas, he ido comprobando algo que también quiero compartir. No sé, por ejemplo, pues fue en el mes de octubre, a unos amigos y amigas del Círculo Sierpe, pues le pedí que a partir del mes de diciembre se hiciera cargo de la coordinación del Círculo Sierpe. Y personas como Cristina, como José María, como Armando, no sé si hay alguno más que esté por aquí en este momento y que se me escape, le pedí que formara un pequeño equipo que a partir de ahora el Círculo Sierpe pivotara y descansara sobre ello. Y como esto, otras muchas cosas, sabes que el blog termina mañana, es su último día, tiene ahora 147.000 visitas mensuales y tiene que cesar, ha llegado el momento de cesar. Las charlas y conferencias que han formado una parte importante de mi vida en los últimos tiempos han de cesar. Y en Zaragoza hubo casi 500 personas dentro del auditorio y más de 300 fuera, pero hay que cesar, ha llegado el momento de cesar. La mente, si queréis el ego, me dice, pero un blog con 150.000 visitas mensuales, una actividad de charla que donde va hay cerca de 1.000 personas, da igual que sea Valencia, que Zaragoza, que donde sea, que el ego te dice, no hombre, eso hay que seguir. ¿Cómo va a abandonar eso? Pero hay algo mucho más fidedigno, que es el corazón, que es el que me reclama, que es eso todo, y que tengo que morir en vida para nacer de nuevo. Cuando he ido esto poniéndolo en marcha, decidiéndome de la charla en Zaragoza, lo que estoy haciendo ahora con vosotros y con vosotras, lo que hice en el mes de octubre y tantas otras cosas, es a lo que me refiero y quiero también compartir. Antes de desenganchar todos esos nudos, permitirme el ejemplo de un globo aerostático que esté en el suelo y que el globo aerostático quiera subir, pero que tiene muchos amarres. Bien, pues hace un tiempo, utilizando la metáfora, yo me podía ver como el globo aerostático con muchos amarres y sintiendo una enorme necesidad de salir volando. Y cuando estaba el globo aerostático abajo, lo que veía, lo que sentía, lo que intuía, es de que cuando el globo aerostático subiera porque le quitara los amarres, lo que iba a encontrarse arriba era un viento huracanado. Lo he sentido así durante varios meses. Un viento huracanado, de tal forma que cuando el globo suba, el globo va a terminar, venga a saber dónde. Yo decía de broma, o de broma coloquialmente, puedo terminar en Alaska. Vete a saber dónde. Porque parrunto que además el viento es huracanado. En la medida en la que he ido soltando las amarras y el globo aerostático ha empezado a coger altura, ahora puedo compartir, no en la ilusión, no en la ficción, no en la presunción mental, sino en la realidad. Puedo compartir con vosotros y con vosotras que además ese viento es una brisa. Es una brisa. No es un huracán, es una brisa. Porque nacer de nuevo, morir en vida y nacer de nuevo, no es traumático. Es el proceso natural de los seres humanos. Lo he encontrado incluso en un filósofo teóricamente ateo que se llama Nietzsche, que decía que el ser humano es un puente. Un puente entre el animal y lo que él denomina el superhombre. Si a Nietzsche lo trajéramos uno de nuestros talleres, no hablaría de superhombre, hablaría de empiezamiento. Nuestra vida es un puente. Y ese puente, para que sea un tránsito hacia ese superhombre, hacia esa supermujer del que hablaba Nietzsche, hacia esa transformación en Dios, conlleva, como muy bien dice él al principio de hacerlo para truca, la necesidad de un ocaso. Es necesario un ocaso. Ese ocaso, en palabras de Nietzsche, es el nacer en vida con el que Cristo Jesús se dirige a Nicodemo. Y le dice Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Tenéis que nacer de nuevo. Por tanto, compartir contigo mi felicidad, compartir contigo mi alegría, permitirme que fluya para nacer de nuevo, permitirme que muera en vida, y eso sí, tener la seguridad que yo ya la tengo, de que el viento es una brisa suave, que por tanto todo es natural, que por tanto no va a haber nada trágico ni traumático, y que simplemente es muy probable que seguimos compartiendo, pero mi forma de compartir va a ser simplemente muy distinta, muy diferente. Esto he necesitado decirlo como lo estoy diciendo. Es lo que lo he dicho. Hasta que el viento, que insisto, es una vista suave, estime oportuno otra cosa. Que no lo sé si lo estimará oportuno otra cosa. No tengo ninguna duda que todas las dimensiones espirituales encarnadas en el ser humano, todas, estamos aquí. Permitidme que haga una broma todavía de asceta, en acto de servicio. Que no es un acto de servicio, es un acto de amor. Porque estamos en el reinado del amor. Pues bien, la forma de plasmar ese amor, la forma de plasmar ese servicio, simplemente va a cambiar, va a ser distinta. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Seguimos viéndonos, seguimos compartiendo y experimentar esa frecuencia de amor en la medida que cada uno resuene en su interior con las prácticas que muy brevemente hemos sintetizado. Lo que muchos seres humanos, y yo soy el de menos, nos traslada es que eso es posible, que eso no es una quimera, que es una realidad, que nuestra actitud puede ser la del amor constante, amor en la cotidianidad, ante cada hecho y circunstancia de la vida. Y que ahí no solamente vamos a hacer felices a los demás, sino lo que es más importante, vamos a alcanzar la felicidad como estado natural, haciendo realidad lo que Cristo Jesús nos dijo. Con el término, amar al prójimo como a vosotros mismos. Por favor, no olvidarlo. Como a vosotros mismos. Muchas gracias y seguimos compartiendo. Muchas gracias.